sit back. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía. Desafortunadamente el día de hoy no podemos hacer un programa en vivo, ya que Lorna está de vacaciones. Entonces este programa es pregrabado. No sé si escuchan una musiquita muy linda, así como muy instrumental, que se encuentra detrás de nosotros. Es porque nos encontramos en una cafetería muy popular que curiosamente en todos los cómics aparece como San Dólar. Diría el nombre, pero obviamente Lorna se enoja conmigo por andar metiendo goles cuando no debería. Pero también no se preocupen, además de todas las preguntas que tenemos por contestar de ustedes y las preguntas que hemos recibido a través de nuestro Twitter, el día de hoy no será un soliloquio. Soliloquio de Carlos, Joy y Moisés. Este día me acompaña una voz del pasado, un gran amigo que desafortunadamente por cuestiones personales no ha podido estar con nosotros en compañía. Su nombre es Javier Saurio. Por favor, un fuerte aplauso para darle la bienvenida a su triunfal regreso. A nuestro querido público. Gracias por estar con nosotros, mi querido Javier Saurio. No, al contrario, gracias a ti por invitarme. Tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy. Afortunadamente, tenemos pocas preguntas. Podemos hablar más de cine, podemos hablar más de La Legión. Ok. Podemos hablar de todos los cómics que he leído en la semana, todos los cómics que tú has leído. Será interesante. Tú me acompañaste a ver la del Capitán América. Ah, excelente, excelente. Tenemos que hablar así de ella largo y tendido porque desafortunadamente salimos tan tarde que sí. No tuvimos mucho tiempo de hablar del Capitán América y también teníamos muchas cosas que resolver a nivel personal. Oh, ok. Datos de varios amigos que no hemos visto en un largo tiempo. La escena de amigos y fans del cómic, ¿será parte del programa? Excelente. No, aquí. Esa fue la razón por la cual no pudimos hablar mucho del Capitán América. Creo que hoy sería un buen momento. Muy bien. Porque están a punto ya de sacarla de las salas del cine porque esta semana empieza el sorprendente Hombre Araña a reinar en las salas de cine. De hecho, hoy a las 7 es la función de prensa, pero la gente de Sony no cree que este programa llamado Comic Manía es merecedor de una invitación. Qué triste. Por ende, no estoy invitado a la función de prensa. Afortunadamente, en el anuncio o en la invitación decían que podías llevar a tus hijos. Lo que significa es que hay una gran posibilidad de que esta función de prensa sea con una copia doblada. Entonces, lanzarme hasta Perisur para ver el Hombre Araña doblado, me voy a dar un tiro porque salgo al primer momento que... Sí, es aterrador, lamentablemente. Cuando la voz del doblador dijera, el sorprendente Hombre Araña 2, con la participación estelar de Andrew Garfield. No, me paro y tiro mis palomitas a la pantalla y me salgo corriendo. Sin mencionar que los personajes que salen de villanos en esta película tuvieron su serie en español con localismos muy particulares. Ay, Dios mío, calla ya. No me gusta saber de eso. Ah, ok. Pero bueno, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar de lo que esperamos del Hombre Araña, de varios de los cómics que hemos leído, tú y yo, a través de este tipo, porque afortunadamente tú tienes gustos similares a los míos y también lees cosas que yo normalmente no leería. Muchos de ustedes podrán ver algunas otras opiniones, y opiniones diferentes. Pero antes de empezar a hacer todo esto, tenemos que recordar que hay que darle las gracias a nuestros amigos que nos echan la mano en este programa, aún cuando no estamos al aire. Entonces, por favor, ¿tienes listo el cronómetro? Ajá, sí, estamos a punto. Vamos a ver. Y ya. Me gustaría dar las gracias a mi buen amigo Lioco, que siempre nos echa la mano de todas las maneras posibles. Él viene de La Covacha, lacovacha.net. Muchísimas gracias a todos ustedes. También me gustaría dar las gracias a la gente de Comicorp, comicorp.blogspot.com, por siempre spamear este programa por todo el planeta, a la bellísima Píldora Atómica y la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que también nos echan la mano, no solo escuchando el programa, sino también spameando el programa. Muchísimas gracias. Y a nuestro buen amigo Mr. Mitty Spitlick. Y la Quinta Dimensión, que también nos hace ese gran, gran, gran favor a través de Facebook. Y todos y cada uno de ustedes que también retuitean que este programa existe y que hacen lo posible porque toda la gente y todos sus amigos se enteren de que este programa está al aire. Muchísimas, muchísimas gracias. Al igual que todas las personas que nos han dado cómics para regalar. El día de hoy tenemos muchísimos cómics que regalar. Tenemos que hablar de varias de las trivias y cómo van a ser hechas. Entonces, relájense porque se van a divertir bastante. Y tenemos ya como que dos nuevos patrocinadores, que son Rock the Rock Comics y Comics México. Y ellos nos van a estar regalando varios cómics a través de estas semanas. Y también muchísimas gracias a David Noriega, dueño de Fantástico, y al gerente de Fantástico, que es Juan Bautista, por siempre abrirnos las puertas. Y les recuerdo que el 26 de este mes será la plática del sorprendente Hombre Araña, el regreso de Peter Parker. Ahí los espero. Y como bono, como algo especial, tendremos la presencia de Mary Jane Watson. ¡Listo! Un minuto y cuarto. Estoy mejorando. Sí, ¿eh? Estoy mejorando. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar en este programa. Y ahora sí, yo creo que podemos empezar a hablar del tema que nos compete, que es el tema de los cómics. Gracias a la gente de Fox, fui a ver una película que se llama El Gran Hotel Budapest. No sé si has oído de ella. El título me suena, pero no sabía que fuera una película reciente. Es una película reciente. Yo sé que esta película no tiene nada que ver con cómics, pero sí tiene mucho que ver con que yo fui a las oficinas de Fox a verla. Y es muy importante para mí quedar bien con Fox, porque Fox son los que van a traer a los Hombres X. Y próximamente viene a Días del Futuro Pasado, seguido por Apocalypse. Supuestamente va a haber una película de X-Force, una película de Deadpool y obviamente otra película de Wolverine. Entonces es muy importante que yo dé un testigo de todo lo que veo en las oficinas de Fox. Muy bien. Para que la gente de Fox, a diferencia de la gente de Sony, crean que este programa sí se trata de información acerca de cine, cómic, televisión, etc. Entonces, ahí les va. No creo que esta sea una película para todo el público. Wes Anderson, el director y también escritor o co-guionista de esta película, tiene un sentido del humor muy particular. Él ha hecho buenísimas películas. Una se llamó Rushmore, que nadie fue a ver. Creo que le pusieron 13 multitud acá con Bill Murray. Brillante película. Una de mis películas favoritas de Wes Anderson. También hizo esta película de La vida acuática con Steve Zissou. Muy graciosa también. Muy rara, casi imposible de entender, igual con Bill Murray. También hizo Los Royal Tenenbaums con Gene Hackman, que también sale Bill Murray, y también sale Gwyneth Paltrow. Ah, sí. Muy, muy, muy extraña película, pero muy divertida. Muy divertida. Tiene un sentido del humor, como lo dirían los ingleses, un dry sense of humor. Un sentido del humor muy extraño, muy seco, difícil de entender. No es humor, sentido del humor de pastelazo, estilo Eugenio Derbez. No, pero juega mucho que es un tema familiar. O sea, es una película que estudia o retrata los vínculos generacionales de una dinastía. Exacto, no es moderna, pero una dinastía. La película es brillante, y además a mí lo que me encanta es el diseño de los sets, el set design, como le dicen en los Estados Unidos. Creo que ha ganado algún tipo de Oscar, o al mínimo ha recibido varias nominaciones, porque los sets tienen una vida propia. O sea, los sets son viejos, son interesantes, tienen una personalidad. O sea, a mí me encanta. Cierto, creo que es parte de lo que es la estética. Te atrapa, pero te incomoda al mismo tiempo esa película. Es la estética de... ¿Qué sientes en esa época? No, los vestuarios también son excelentes. El tipo de cámara que siempre usa, como que los colores están como deslavados. Todo se ve sucio, todo se ve viejo. De hecho, también hizo una película que se me olvida el nombre, que es de un tren. Y el tren se ve horrible, pero hermoso dentro de eso. También hay una maleta. Y la maleta tiene como hasta vida propia, y como cada vez que abren y cierran la maleta es como que la apertura y cierran un capítulo, ¿no? Y cada vez se vuelve más extraño su manera de contar una historia, pero son bastante, bastante interesantes sus películas. No son para todo público, y El Gran Hotel Budapest es igualito, ¿no? Se trata de... Porque nomás, porque toma lugar como que en tres tiempos, ¿no? Ves a una niña abriendo un libro, de ese libro nos vamos a lo que está sucediendo dentro del libro, y es el autor contando una historia cuando se quedó en el Gran Hotel Budapest. Se pone a hablar con el dueño, y el dueño cuenta la historia de cómo es que él se volvió el dueño de este hotel. Él empezó como un botones, se vuelve el protegido del concierge de este hotel, y tiene una desventura con el concierge. El concierge lo interpreta Lord Voldemort, mejor conocido como Ralph Fiennes, que es un actorazo. Creo que es la primera vez que hace una comedia tal cual. Y lo que me encanta es que es un caballero inglés, Ralph Fiennes. Y cuando actúa y esa comedia no es una comedia burda, no es comedia torpe, es como Monty Python, muy elegante, ¿no? Es una comedia de situación muy interesante. La chiquita que sale, esta Saoirse Ronan, que me encanta, que es hermosa y además muy buena actriz. ¡Ah, ya sé qué película es! Ella fue la protagonista de la película muy mala llamada El Huésped. Ajá, y de Hannah. Ajá, y Hannah. Y ella también tiene una mirada muy interesante, su trabajo ahí es pequeño pero muy bonito. Y toda la película, o sea, te va llevando a través de esta desventura. El tipo este, el concierge, tiene relaciones con todas las mujeres de 70 para arriba que se caen en su hotel. Una de ellas muere y le hereda una pintura, ¿no? Esta pintura es tan valiosa que su familia no quiere que él se quede con ella, pero él se la roba, y de ahí empieza toda la historia, ¿no? Y no es tanto la trama es lo más aburrido, es todos los detalles alrededor. ¿Cómo la construyendo? Ah, cómo se va construyendo esta aventura, esta jornada que tienen. Y cada vez es más graciosa. El actor que hace del escritor es este individuo que es buenísimo. Ay, no sea este. ¿Qué película ha salido? ¿Viste el Capitán Sky y el mundo del futuro? ¿Cómo se llama? También salió en la de Alfie. ¿Cómo se llama ese actor? No puede ser que se me olvide su nombre. Es que hace siglos que no lo veo actuar. Sí, sale la de Inteligencia Artificial. Ah, sí, ese, sí. Ese es el otro robot. Ese es uno de los robots en la inteligencia. Ay, se me va, lo tenía en la lengua. Sí, sí. Bueno, Alfie, ahorita se me acuerdo su nombre. Y el actor que hace del dueño es F. Murray Abraham. Que para las personas que no sepan, es el que hace del villano en la película de Amadeus. Entonces es bastante lindo todo lo que sucede en la película, muy divertida. Jude Law, exacto. Jude Law es el autor que está escuchando la historia y F. Murray Abraham es el que le está contando la historia. Son muy buenos actores, increíbles actuaciones. Vayan a verlas, tienen ese sentido del humor extraño, muy inglés. Porque aunque es una película americana, somos actores mayoritariamente ingleses. Exactamente. Entonces, yo les recomiendo mucho esta película, pero obviamente les digo ahorita, no es para todos. Esa es una de las cosas que quería tocar. También ahorita voy a hablar acerca de todos los premios que vamos a regalar el día de hoy. Y antes de empezar, mi queridísimo Javier Sario, tengo que hablar de algo que aconteció ayer, que fue bastante gracioso. ¿Fue el lunes acá? ¿Sí? Al menos fue gracioso para mí, no para la persona con la que estaba platicando. Sí. Primero que nada les quiero decir, yo tengo dos páginas de Facebook. Tú sabrás la dirección de una de ellas, ¿verdad? Sí, me imagino que la otra es la tuya, personal. No. Está la mía personal, que es Carlos Joy Moisés, pero del programa es facebook.com/ comicmanía.mx. No, es comicmanía.mx. Okay. Comicmanía.mx y hay otra que es comicmanía.aw. Comicmanía.aw es una página que yo comparto con los productores de Outer World. Si quieren que algo me llegue a mí directo, lo más rápido posible, mándenlo a comicmanía.mx. Eso yo lo veo directo. Los de comicmanía.aw lo veo yo también, pero me tardo más en verlo, porque los que tienen más acceso a esa página, los que suben todas las imágenes ahí, son mis compañeros de Alter World. Entonces un chavo escribió ahí algo acerca de música y de la música que ponemos en este programa, etcétera, etcétera, y yo no lo vi, y creo que lo mandó hace una semana y lo acabo de ver. Entonces, no es que no lo cheque, nomás me tardo más en checarlo, y normalmente los primeros que lo checan son los chavos de Alter World, porque ellos son los que están constantemente entrando a esa cuenta. Entonces esa es una. Y también otra cosa que me pasó, que fue muy graciosa ayer, alguien me mandó un mensaje directo a la página de Comic Manía MX. ¿Okay? Y no voy a decir su nombre, obviamente, porque no quiero que se sienta mal, pero tuvimos un pequeño altercado muy gracioso. Porque me escribe y me dice: hola, Joey, no os quiero decirte que les recomiendo este fanfiction que escribieron unos chavos de esta página acerca de los Green Lantern Corps, ¿no? Del cuerpo de linternas verdes. Le dije, gracias por compartirlo, no lo voy a leer, porque la última vez que leí un fanfiction o un webcomic, se llamó The Deal, que fue fue el cómic de Batman, que odié y aborrecí. Dije, no quiero volver a enojarme. Dije, sí, ya oí lo que tú dijiste acerca de The Deal, esto no es como The Deal, es cómico. Le dije, peor aún, porque si están burlando de Linterna Verde, me voy a poner peor. Oh, okay. Mejor no lo leo. Gracias por compartirlo. Me dice, no. No se enfocan en Linterna Verde, se enfocan en la cafetería de los Linternas Verdes. Gracias. No tengo interés en leerlo, pero gracias. Y además, si está en español, va a ser un poquito peor, porque yo siento que los fans mexicanos, digo, no sé si sean mexicanos o no entré a la página, siento que los fans mexicanos a veces tienen un cierto rollo de doble sentido, ¿no? Y que todo tiene que tener un doble sentido y todo es de chiste de doble sentido. Y dije, no quiero ver eso, ¿no? Y le digo, no, si además está en español, pues honestamente no tengo interés. Y me dice, no, hay una opción para elegirlo en inglés. Y dije yo, bueno, ya. ¿Cuántas veces tengo que decir que no estoy interesado? Sé que puede ser brillante, pero no estoy interesado. Le dije, mira, si te gusta, qué chido, gracias por compartirlo. No estoy interesado, vayamos a lo próximo. Y de esa necesidad de que yo lo leyera o le dijera que lo iba a leer, nos empezamos medio a pelear, no bruscamente, ¿no? Pero llegó un momento que le dije, que él me dijo, y con toda razón, qué grosero trato, y tenía la razón. Me estaba tratando bastante grosero, pero él insistía en que yo hiciera algo que no quería hacer. Tú ya me conoces, mi querido empresario. Cuando alguien me impone algo, ¿lo hago o no lo hago? Lamentablemente es el peor camino para conocerte. Gracias. Entonces, nunca nos tiramos a insultos, pero sí hubo este momento que dije, gracias, no estoy interesado, y él como continuó intentando, y después ya cuando finalmente llegamos a un punto de que ni él ni yo, él dijo, ¿sabes qué? Quiero seguir siendo un escucha del programa, así que mejor me despido. Y dije, creo que sería lo mejor. Bien. Entonces, no estoy peleado con él, no está borrado de la página, ni lo he bloqueado, ni baneado, ni nada, ni vetado, nada. Pero dije, ¿por qué tuvimos que correr a través de todo eso cuando lo único él tuvo, tuvo que aceptar y decir, bueno, no importa, te dejo aquí el enlace, eventualmente lo leerás. Y yo le he dicho, gracias, a ver si algún día lo hago. Dudo, pero a ver si algún día lo hago. Y ahí vemos terminando. Pero está en tu página, en la de... No, ya lo borré. Oh, yo no el diálogo, ah, no, sino lo que él te compartió. Ah, bueno, no, ya lo borré porque no quería seguir enojándome. Okay. Curiosamente, este no es un caso aislado. Ha sucedido antes. Un chavo que algún día vio uno de los videos que pone nuestro buen amigo Lioco en YouTube, me manda un video que me quiere compartir acerca de unos tipos que hicieron algo burlándose, parodiando la brillante y magnífica película llamada El Caballero Oscuro Asciende, la última de Batman de la trilogía de Christopher Nolan. Le dije, gracias, no lo voy a ver porque es una película perfecta para mí y no me interesa ver cómo alguien se burla de ella. No, deberías de verlo porque hay un momento que se ponen a cantar una cancioncita muy graciosa. Le digo, qué chido, gracias por decírmelo, no lo voy a ver porque no me interesa ver cómo se burlan de Batman. Y el tipo siguió insistiendo y yo le decía que no. Y el cuate finalmente agarra y dice, wow, no sabía que fueras tan fanboy. A lo que me gustaría decir es, tengo un tatuaje de Batman, tengo un closet lleno de playeras de Batman, me vestí como el batiluchador en la última mole. ¿Qué más tengo que hacer para demostrar qué tan fanboy soy? O sea, soy un fanboy a tal nivel que fui a ver la de Batman y Robin y me gustó. No más porque sale Batman. Es obvio que no quiero ver nada que pone a Batman o pinta a Batman en una luz negativa o paródica o burlona. De hecho, tuve un momento muy gracioso con mi buen amigo, el Gato Pato. No sé si lo conoces. Sí, sí. El Gato Pato, una lindísima persona, me quería mostrar un video de Batman versus Wolverine, donde hicieron los trajes, hicieron todo el enfrentamiento en un corto, y no lo quise ver porque antes de verlo le dije, solo dime una cosa, gana Wolverine, ¿verdad? Me dijo, sí, no lo quiero ver. Ah, oh, te lo vas a divertir. Digo, no me interesa, está padre los trajes, no me importa. Si gana Wolverine, no tengo porque me voy a enojar de a gratis, ¿no? Entonces, lo único que les tengo que decir, señores, yo me conozco bastante bien, he convivido conmigo mismo por 25 años, entonces yo sé qué es lo que me enoja y qué no. Si ustedes me comparten algo y sé que me va a enojar, ¿para qué lo hago? De hecho, un chavo que sí me conoce porque escucha este programa me dice, Joey, ni leas Spider-Man anual, no, Superior Spider-Man anual número 1, te vas a enojar. Dije, ¿en serio? Spoiléamelo. Me lo spoiló y sí me hubiera enojado. Entonces, me gustó mucho que el chavo en automático sabía mismo. No, pero mira, yo sí lo entiendo. Y te voy a decir dónde lo vi. En el relanzamiento de Batman, el que está dibujando Greg Capullo. Yo creí que era fan de Batman, lo reconozco, pero simplemente leía las historias de Batman y me entretenía. Bien. Para mí este relanzamiento es como ver un Batman. Y no me hace conflicto ver un Batman. Ok. Pero creo que sí hay gente como tú que les molesta que ese no es Batman. Exacto. Sino es un Batman. Exacto. Y la cosa es que hay diferentes versiones de Batman. Por ejemplo, en la caricatura de Batman el Valiente, Brave and the Bold, es un tipo de Batman muy particular en los años 60 y 70. Si lo comparamos con lo que hizo Bruce Timm y Paul Dini en la serie animada de Batman, es otro tipo de Batman, es un Batman más de los 70, de los 80. Hay diferentes tipos de Batman, pero el Batman de los nuevos 52, al igual que todos los héroes de los nuevos 52, son unas versiones tan diluidas de lo que los héroes pueden ser o son, que honestamente ya ni me encanta. ¿Sabes lo que van a hacer con Nightwing? ¿Ya saben lo que van a hacer después del número 30? Algo ahí de que va a ser de Dick Grayson, ¿no? Dick Grayson ya va a dejar de ser superhéroe y va a ser un superespía. O sea, va a trabajar para Batman Inc. Un giro inesperado. Entonces, en vez de matarlo, nomás van a matar la identidad de Nightwing. ¿Ya comprendes? Sí. Y dije yo, ¿para qué voy a leer algo así cuando estaba yo increíblemente satisfecho con él utilizando spandex? ¿No? ¿Por qué hay que quitarle la licra para hacerlo más real? No, pero creo que tocaste un punto interesante. Dime. Y la palabra clave es diluido. Ok. Creo que habemos quienes disfrutamos de ciertos personajes o de ciertas historias o ciertos cómics por su peso. Ajá. ¿Se me explicó? O sea, yo sí en los 90 me volví tan fan de los Hombres X que me puse como loco a juntar los clásicos. Okay. Y a leer los primeros números de los Hombres X y a saberme toda la vida de los Omans y toda la vida de No Crawler. Y cuando dices leer todo lo antiguo, ¿te refieres desde el número 1 en adelante o desde el 94 en adelante con los nuevos Hombres X? No, desde el 1 en adelante. Desde el primer equipo. Por ahí te ahorras un montón de años porque son repetidos, ¿no? Sí. Pero terminas conociendo cada detalle de la infancia del personaje, por decirlo metafóricamente hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Y probablemente si a mí llegan y me venden a los Ultimates, no los voy a comprar. Ajá. Sí. Pero creo que esta tirada de los nuevos 52 fue un poco ampliarse al nuevo público, que esa ola de las películas, no necesariamente las inexistentes de DC, pero de dice volverse superhéroe mainstream, pero ya a nivel global, no solo a nivel fans de ciencia ficción y entretenimiento. Okay. Nos hizo hacer una versión diluida, y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo el Superman de Jim Lee como dibujado me puede encantar, pero yo no reconozco a quién escribe a ese Superman, porque ese Superman no lo reconozco. No. Sí, creo que sí estamos ante unos superhéroes o todo un universo que es una apuesta súper arriesgada, ligera, diluida, para un público nuevo. Que sí, a lo mejor le pesaría mucho. Ajá. Esos personajes que tienen 75 años como Batman, ¿no? Y sabes que es lo más curioso de todo esto es que desafortunadamente en nuestra página de Facebook, ¿recordarás el nombre o la dirección? Okay. facebook.com/comicmaniamx. Perfecto. En algún momento anuncié que va a salir una nueva serie de Constantine. ¿Ok? Creo que sí. Sí, da un poquito de miedo, pero afortunadamente el actor que eligieron se parece físicamente a John Constantine, el Blazer, y está vestido como John Constantine se vestía regularmente. Entonces yo agarré y subí la imagen que estaba en Comics Alliance, donde está el personaje de cómic y el actor. Ok. Y dije, ah, miren esto, qué padre, va a salir esta serie. Y mencioné algo negativo acerca de los Nuevos 52. Y alguien me comenta, si tienes algo contra los Nuevos 52, ¿por qué utilizas la imagen de los Nuevos 52? Y fue así de, bueno, que el cómic sea malísimo no tiene absolutamente nada que ver con que la imagen es igual antes y después de los Nuevos 52. O sea, John Constantine se ve igual antes y después. Batman cambió, Linterna Verde cambió, Flash cambió, pero algunos personajes quedaron idénticos. Swamp Thing, antes y después se ve más o menos igual. Y además, ¿para qué me voy a chambearle extra cuando ya Comics Alliance hizo la chamba y nomás tuvo que copiar y pegar? Y le dije, bueno, fue por esto, ¿no? Porque ya estaba hecha la imagen, ¿para qué voy a chambearle extra? Y el cuate me empieza a debatir. Y dije yo, él nomás quiere buscar pleito. O es fan de los Nuevos 52. Es fan. Y se enoja que yo hable mal de los Nuevos 52. Y me ha pasado también, en algún momento spoileé a la nueva familia Marvel, los Nuevos 52, en nuestra página. Que dije, no puede ser que esto le llamen la familia Marvel, ¿no? Malísimo. Sí, y la gente se enojó conmigo. Dice, ¿cómo te atreves a spoilearme? Le digo, yo no lo spoileé, lo está spoileando Jeff Jones. Nosotros que somos hombres, creo que la metáfora es que es como tu primera novia, ¿me explico? Ah, claro. ¿Sí? Es lo primero que conociste y por ende, sí, para ti es magnífico. Es un cariño muy especial. Entonces, sí, creo que por ahí vamos, ¿no? De sí, mucha pero gente... sí está sucediendo. O sea, ajá, eso que nos quejábamos tanto de que estábamos haciendo un gueto, y estábamos haciendo un gueto del cómic desde Estados Unidos para acá. Sí. Creo que se está rompiendo. Creo que a lo mejor de la peor manera posible DC decidió abrir su gueto para todo el mundo, ¿no? Y sabes que el problema que yo encuentro es esto. Puedes abrirlo para que todo el mundo lo disfrute, pero no debes de traicionar lo que son tus personajes. He estado afortunadamente leyendo una gran cantidad de cómics de Marvel. Y Marvel está igual tratando de agarrar a toda la gente que ha visto las películas de Marvel y traerlos a los cómics. Y ha hecho cambios muy, para mí, ridículos, como el traje del Capitán América, que ahora se ve mucho más complejo, mucho más complicado, muy poco práctico, con tal de que se parezca al de la película. Pero no están traicionando quién es Steve Rogers, no están traicionando quién es Daredevil, quién es Ghost Rider. Porque acabo de leer el nuevo de Ghost Rider y dije, ¿sabes qué? A pesar de los cambios, me llamó la atención. No creo que sea un gran cómic, ni que llegue a ser un gran cómic. Me di una ojeada y sí, como... Pero dije, ¿sabes qué? Hicieron lo mismo con Blue Beetle. Y ahí me ofendí. Pero aquí, por alguna razón, no me ofendí. Bueno, en Blue Beetle, ¿por qué te ofendiste? ¿Qué es lo que consideras que se pasan, que traicionan, okay, que doblegan? Se nota que cuando decidieron utilizar a un chico latino, era solo para llenar una cuota. ¿Por qué? Porque lo más importante, más interesante de este personaje era que era latino. Constantemente trataba de hablar en Spanglish, constantemente era tratar de tocar el punto de que vivía en un gueto de latinos, y todo era muy constante, ¿no? De, ¿qué pasa, José? ¿No? Y sí, están haciendo que lo único importante de este personaje o sea eso. En el cambio de, por decir, cualquier otro personaje, ya sea negro o blanco, que son negros y blancos, pero no constantemente tienen que estar reiterando. La última el último personaje negro que tuvo que reiterar constantemente que era negro era Power Man en los años 70, con su Sweet Christmas y Yo Boy, ¿no?, y todo eso. Y eso me molestaba, porque entonces dices, si el personaje cambia de color, se pierde todo lo interesante. Y lo que me gustó de este nuevo Ghost Rider es que, a pesar de que sí es latino y sí que viva en un espacio, en un gueto o en una parte donde hay muchos latinos, tiene un peso y una importancia, no es lo único. Se nota que es un personaje que es heroico desde antes, es un personaje que tiene como que una necesidad imperiosa que es más allá de cómo sobrevivo con esas pandillas, si no tengo que cuidar a mi hermano, tengo que ganar dinero para que mi hermano tenga una mejor vida. Ese tipo de cositas me llamaron más la atención. Cada vez que tratan de escribir cualquier tipo de ¿cómo se llama? El léxico de esa área, el caló de esa gente, es cuando en serio meten la pata cañoncísimo, que se nota que es un hombre blanco escribiéndolo. Okay. Pero curiosamente me llamó la atención de que, a pesar de que el personaje fuera latino, fuera de minoría, no lo hacen lo más importante de él. Sí, de Ghost Rider. Es como que algo importante del personaje, pero no es lo más importante, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas me gustaron de Ghost Rider. Hablaremos de eso en un ratito. Y veo que nos tenemos que mandar a nuestro primer corte musical. Wow. Pero antes de hacer eso, nomás quería decirle a todas las personas, por favor, si quieren compartir algo conmigo, háganlo de cualquiera de las formas, a través de comicmania.aw, comicmania.mx o Carlos Joy Moisés. Si yo les digo gracias, pero no estoy interesado, nomás déjenlo ahí. No continuemos. Nomás créanme que si les digo gracias, pero no estoy interesado, es porque he tenido muchas malas experiencias viendo videitos estúpidos de YouTube o leyendo cosas estúpidas en los webcomics. Y si ustedes me obligan a leerlo, me voy a enojar con ustedes. ¿Vale la pena? No vale la pena. Porque, y ¿sabes qué? Lo peor de todo es que después de tener este roce tan incómodo ayer, hoy un chavo me hizo algunas preguntas acerca de Green Lantern Rebirth y de algunas otras cosas, y con mucho gusto le contesté, ¿no? Pero fueron preguntas muy directas. Me dijo, Joey, honestamente, cuando hablaste de Green Lantern Rebirth, el regreso de Hal Jordan, me emocioné tanto, me emocionaste tanto, que lo tenía que tener. Dije, si podemos tener ese tipo de pláticas, ¿por qué irnos a estos enfrentamientos? Bueno, la gente, yo sé que cuesta trabajo que tú lo entiendas, pero quieren ser tus amigos. Ok, no, pues para... está bien que quieran ser mis amigos, nomás no, recuerden. No solo eres una voz al otro lado de la computadora. Me parece perfecto, nomás recuerden. En solo esta semana creo que ya bloqueé a dos de mis amigos. Sí. De mis amigos de varios años. Entonces, si yo les digo gracias, pero no gracias, por favor, nomás tomen mi palabra y vamos a no ponernos intensos. También les recuerdo que todas las trivias de estos concursos que voy a mencionar ahorita las saldrán a través de nuestro Twitter, que es... arroba comicmania.mx. Exacto. Entonces, arroba comicmania.mx, ahí se las trivias y van a contestar en nuestro correo electrónico, que es, Javier. Es comicmania.mx@gmail.com. Efectivamente. Ahí te van, chécate todo lo que pueden ganar, ¿ok? Rock the Rock Comics nos va a dar dos boletos de la rifa que están haciendo ellos. ¿De qué puedes ganar con esta rifa? Chécate. Las 52 portadas 3D del mes de los villanos de DC. No debía haber venido a este programa. Debía haberme quedado en mi... Obviamente. Okay. Bueno, lo bueno que, mi querido Javier Sario, es que vas a estar en tu casa cuando este programa esté al aire. Ok. Entonces puedes participar porque el programa es hasta mañana. No, me sentiría mal. No, bueno, como tú decides. Pero vamos a regalar 8 pases, ya se fueron 2. Nos quedan 6 todavía. Muy bien. Entonces, voy a poner ahí la pregunta que tienen que contestar. Contestan la pregunta y se ganan un pase. Y solo un pase por persona, no sean tramposos, ¿ok? Y a ver, espero que alguno de escuche el comicmania gane. Y sí, son las portadas especiales, 3D del mes de los villanos. Las historias no serán muy interesantes, pero las portadas están muy bonitas, ¿ok? Ok. Además de eso, Rock the Rock Comics nos va a regalar la portada 3D de Deathstroke del mes de los villanos. ¿Okay? Entonces ya se puede ganar uno de esos cómics, ¿okay? Entonces esos son los dos regalos de Rock Rock. Entonces yo recibí un cómic, de hecho un TP, de un chavo que creo que se llama Antonio. Me lo dio en la última plática de Fantástico. Es un TP, primera parte, Death of the Family, muerte de la familia, que acaba de salir recientemente en los Nuevos 52. Okay. Es el tepe completo de la primera parte. Me imagino que son los primeros, no sé, 6, 7 números. Vamos a arreglar ese tepe también, igual a través de una trivia. Uh-huh. Y ya para cerrar, nuestro amigo llamado Fernando Romero, de Comics México, tiene el siguiente concurso. Las primeras 10 personas que manden un correo a comicsmexico@gmail.com pueden ir a su stand, que se encuentra en el Comics Rock Show, y en vez de llevarse solo 3 cómics del Free Comic Book Day, se pueden llevar 5 cómics del Free Comic Book Day. ¿Ok? Entonces tu trabajo va a ser un poquito más fácil, porque mucha gente quiere conseguir todos y cada uno de los cómics del Free Comic Book Day. De hecho, ya me informaron, yo estaré en Fantástico en el Free Comic Book Day. Voy a estar en una transmisión en vivo. Wow. Y también va a ir nuestra buena amiga Rosa Cosplayer. ¿Qué es? ¿9 de mayo? No es el 4. No, el 3. El 3 de mayo. El 3 de mayo. Totalmente. El 3 de mayo voy a hacer la transmisión en vivo. Rosa Cosplayer va a estar ahí. Y según entiendo, lo que quiere hacer Juan es que ella va a ir vestida de Mary Jane a la plática del Hombre Araña. Y va a ir vestida de Black Cat. Wow. A la plática de, bueno, a la transmisión en vivo, el evento del Free Comic Book Day, ¿no? Entonces ahí nos podemos ver, ahí se pueden tomar fotos con ella, tiene varios prints para vender, ¿no? Se los pueden comprar. Y voy a ver si logro hacer algún tipo de interacción con ustedes, de que se pueden ganar cómics si participan en la transmisión en vivo, ¿ok? Bueno, tenemos todas esas cosas que hacer. Entonces, ahorita, ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical? Adelante, ¿con qué nos vas a deleitar? Esta vez, obviamente, Rey David dice que quiere que el Capitán América esté al tanto de todas las canciones que no pude escuchar mientras subo los 70 años. He notado ese extraño fenómeno desde mi casa. Sí. ¿Por qué Rey David pone la música de tu programa? Tan simple y sencillamente, yo al principio de este año me rehusé a seguir programando música porque todo lo que yo programaba, la gente se quejaba y el rating quedaba en el suelo. No, esa es una razón de peso. Okay. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me rehuso a seguir programando canciones. Bueno. Píldora Atómica me pidió alguna vez una canción y después Rey David dijo, ¿sabes qué? Yo también quiero. Y sin querer se volvió el DJ del programa. Okay, veamos. Entonces, él siempre trata de buscar una razón para poner qué canción, ¿no? Busca una razón en particular. Okay. En este caso decidió que va a ayudar al Capitán América a escuchar todas las canciones que se perdió. Entonces, ahí también la lista. Nos toca Nirvana. Muy bien. Entonces, creo que vamos a poner la de About a Girl. Y la de Smells Like Teen Spirit, okay, clásico, que son los clásicos de los clásicos. Y ya la última canción será algo popero para mí. Muy bien. Pero estas canciones las pone nuestro buen amigo Rey David. Muy bien. Y curiosamente descubrí algo muy curioso. En cada país la lista del Capitán América se cambia y modifica. Entonces creo que tenemos música para programar aquí hasta fin de año. Sí, eso explica por qué la última lista que vi, las primeras canciones. Sí, creo sí. que son las primeras canciones de la lista las que varían. Ajá, sí, sí, sí. Por decir, unas que sí se ven Shakira aterradas. Solo está en México. Ah. O digamos en Latinoamérica. Pero creo que en Rusia es otra persona. ¿En cómo se llama? En los Estados Unidos no es Shakira tampoco. No, porque. De hecho, en España son los Héroes del Silencio. ¡Wow! Entonces, ¿qué fue? Bueno, también recuerda que en España, hasta donde yo me quedé, puede ser que esté equivocado, por ley del gobierno, todas las películas extranjeras son dobladas al español. Todas. Entonces, a ellos no pudieron ver el Capitán América qué como horror, Dios manda, qué ¿sí? Horror. ¿Te imaginas al Capitán América hablando? No, ¿sabes qué me rompería el corazón? Dime. ¿Has notado el cliché de cómo hablan las españolas sensuales? Ok, sí. Imagínate la viuda negra. Ah. No, yo lloraría. Sí. Imagínate la parte que le pide que lo bese. Ah. No. Déjame, estúpido. No, horrible, horrible. Pero bueno, nos vamos a este corte musical. Regresamos, nos darás tu opinión acerca de Capitán América, en lo que yo empiezo a checar las preguntas. Nos vamos tendidos como bandidos sobre las preguntas, contestamos las que están acá, las que están en Twitter, y así tenemos tiempo libre. Empezamos a hablar de los cómics que hemos leído en la semana. ¿Plata? Me parece perfecto. Damas y caballeros, no se vayan a ninguna parte. Están escuchando un programa pregrabado de Comimanía, así que ni intenten entrar al Soho Chat porque nadie les va a contestar. Y tampoco, por favor, no manden sus preguntas a Twitter porque era para mandarlas hoy, no para mandarlas miércoles, ¿no? Estamos hoy a martes, un día antes estamos grabando. Bueno, señores, sin más que decir, vamos a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. We'll be right back. Y ahora continuamos con la segunda parte de este programa llamado Compañía. Mi nombre continúa siendo Carlos Joven Moisés. Y no tengan miedo, para todas las personas que se brinquen esta primera media hora, porque saben que voy a ser yo divagando. No es un soliloquio, me acompaña mi buen amigo Javier Sauri. Saluda a la gente, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están, querido público? Aquí estamos tratando de que el barco llegue a algún lugar. No se angustien. No estamos en medio del océano. Vamos en una dirección. Me parece perfecto. Sí, y ahora la dirección yo creo que sería correcta. Ajá. Que sea una dirección que nuestros escuchas nos marquen. Porque al final de ella, del día... También este programa. No, si es que si ellos no escuchan, ¿para qué lo hacemos? Para eso nos ponemos a platicar en... En cualquier café. En cualquier café y listo, ¿no? Porque esto va a ser para consumo de público. Tenemos que hablar de lo que a ellos les interesa. Ahí les va. De parte de Ángel Quitay. Preguntas con mi manía extra. Eso no es con mi manía extra, es literalmente el programa, porque tuvo que ser podcast. Dice, ¿qué me recomiendas sobre Mark Evanier? Sea cómic o algún libro que haya escrito. ¿Ubicas a Mark Evanier? Sí, sé que es escritor, pero no título así en particular. Bueno, hay uno muy famoso, que de seguro lo has leído en algún momento, y estoy seguro que te ha gustado, porque ese es como que tu estilo. Okay. Gru, caminante, ¿no? Sí, Gru the Wanderer, de Sergio Aragonés. Fue idea de Sergio Aragonés, pero como Sergio sentía que no era un gran escritor en el momento que lo empezó en los 80s, le pidió ayuda a Mark Evanier, y juntos hacen el cómic, son como coescritores, y Sergio Aragonés es el dibujante. Su dibujo es muy divertido. Es muy divertido. Para las personas que han alguna vez leído Mad, o sea, el tipo tiene un sentido del humor increíble. Y lo que más me encanta es que sabe hacer gags silenciosos de manera increíble. Mark Evanier es un poquito más literal. O sea, escribe muy al estilo Chris Claremont, donde todo lo especifica una y otra vez. Pero es muy buen escritor. Ha escrito, obviamente, Gru, o coescrito Gru. Era el ayudante coescritor de todo el Fourth World de Jack Kirby. Estamos hablando de Jimmy Olsen, que es Superman's pal, Jimmy Olsen, New Gods, Forever People y Mr. Miracle. Él fue el coescritor de todos sus títulos. Desafortunadamente, su gran admiración y amor... Sí, es el gran fan de Jack Kirby. Su gran admiración y amor por Jack Kirby le prohibió decirle a Jack, ¿sabes qué, Jack? Está mal esto, está mal aquello, mejor cambia esto. Y desafortunadamente Jack Kirby era un dibujante que necesitaba un escritor. Una dirección. Por eso es que todo lo que hizo con Stan Lee es brillante. Porque Stan Lee lo conoció desde que era un chavito, y también Jack no estaba muy grande. Entonces le tenía respeto, le tenía amor, pero le sabía decir no. Y era padrísimo cómo lo controlaba. Y era tan desbordante la imaginación de Jack Kirby que inspiraba a Stan Lee. Por eso es que los dos hicieron su mejor trabajo juntos. Hay 102 números y anuales de los Cuatro Fantásticos que representan lo mejor de Jack Kirby y Stan Lee. Y además de esto, mi buen amigo Mark Evanier, que lo he conocido personalmente, ya le dije que disfruto mucho su trabajo ahí en la Comic Con, hizo dos títulos personales. Uno se llama Los DNA Agents y el otro se llama Crossfire. ¿Los ubicas? Creo que Crossfire sí, pero DNA Agents nada más lo he oído mencionar. Es muy malo. A mí nunca... Lo intenté leer porque la idea se me hizo loable. Los dibujos me gustaron bastante. Y esta serie estaba saliendo en los años 80, cuando yo empecé a descubrir el cómic americano. Cuando yo vivía acá en México, tenía una dosis regular de Marvel y DC. Cuando fui a los Estados Unidos, vi que existía Eclipse Comics, First Comics, Eclipse First, Cómico, y obviamente estaba todo lo que veía de Inglaterra, ¿no? Creo que era Eagles, si no correcto, ¿no? Que eran 2000 AD, Judge Dredd, etcétera, etcétera, ¿no? Veías todas estas imágenes, y no sé si te pasa a ti, a mí me pasaba mucho de niño. Si yo veía una imagen de un superhéroe que yo no conocía, no podía descansar hasta saber los nombres, el porqué, todos los datos. Como menciona el título, DNA Agents, son chicos que fueron creados como niños de probeta, ¿no? Uh-huh. O sea, no son personas que nacieron de un hombre y una mujer, fueron creados en un laboratorio. Cada uno de esos chicos tiene superpoderes, escapan de este laboratorio y tienen sus aventuras. Ellos creo que iban a ser utilizados como armas. Ellos se rehusan a hacer armas y quieren ser libres. Y es muy como el estilo de la serie de los años 70 de Hulk. Están buscando su libertad, ¿no? Entonces estaba Surge, que tiene poderes, electrónicos. Está una chica que tiene poderes mentales. Creo que se llama Rainbow, si es lo correcto. Está otra chica, que se me olvida su nombre, que tiene poderes electromagnéticos. Está un chavo que puede transformarse de su apariencia. Y está uno que su nombre es Tanque, que obviamente es súper fuerte, ¿no? no son las personas más originales del mundo. Es clarísimo que es la versión de Mark Vanier de los New Teen Titans. Okay. Y no son tan buenos ni en arte, ni en historia, pero están divertiditos. Ahí los puedes encontrar por ahí flotando. Me sonaron más a como unos cuatro fantásticos adolescentes. Pues sí, también podría ser, estaba como que muy inspirado en esa idea de aventureros y de niños. De grupo, de buscar su razón de ser. Lo que eventualmente Brian K. Vaughan va a hacer con Runaways tiene mucho que ver con esta idea de los Teen Agents. Puedes encontrar varios números ahí flotando por internet a $5 por 20. Porque nadie compraba esta serie. Absolutamente nadie compraba esta serie. Aunque eran, porque recuerda que en los años 80 todos los cómics independientes eran mucho más caros que los cómics de Marvel y DC, porque eran unas ediciones mucho más cortas. Por decir, cada número de Miracle Man costaba $1, $1.25. Cada cómic de DC costaba 75 centavos. Porque el papel era tan horrible que puedo entender. Sí, pero además eran producidos en tales cantidades, en volumen, que obviamente era más fácil de vender. Uno de los villanos que aparece en la serie de Teen Agents es un cazafortunas llamado Crossfire. ¿Okay? Crossfire muere. Uh-huh. Y un tipo que en inglés no sé cómo se dice, Bail Bondsman. No sé cómo se diga en español. Es por decir, tú te arrestan y te dicen, para salir en libertad tienes que dar un bono de $50,000. Tú no tienes ese dinero. Un afianzador. Vas con un afianzador, él te da te presta el dinero y tú sales. Entonces tú tienes que regresar a tu día de juicio, a tu día en la corte, o si no, el que te dio el dinero se queda sin dinero. Pues el cuate que es afianzador, él de alguna manera u otra encuentra el traje de Crossfire. ¿Okay? Este traje le da a la habilidad de planear y también tiene varias herramientas para entrar en diferentes lugares, ¿no? Entrar a través de ventanas, entrar a través de puertas. Él adquiere este traje y se vuelve un superhéroe en Los Ángeles, pero desafortunadamente todo el mundo cree que es un villano. Entonces él utiliza su estatus como villano para que los villanos le tengan miedo, para que la policía lo trate con más respeto, y tiene diferentes aventuras o desventuras porque no es muy hábil, pero trata de hacer el bien. Entonces, de día trata de hacer el bien liberando a la gente que es acusada erróneamente, y en la noche es un vigilante. Me encanta el cómic. Lo dibuja Dan Spiegel, también el dibujante de uno de mis cómics favoritos, que es Nemesis, que es un cómic que nadie más le interesó que excepto que a mí. Nemesis era un backup en Detective Comics, en Batman Brave and the Bold, y era básicamente una mezcla entre Batman y James Bond. En el caso de Nemesis y en el caso de Crossfire, es igual, es un Daredevil, pero en vez de ser un abogado, es un afianzador. Me encanta ese cómic. A través de mucho tiempo logré tener todos y cada uno de los números, y no solo me encanta la historia, el arte de Dan Spiegel no es bonito, pero es muy ¿cómo podría decir? Muy sólido, uh-huh, al estilo Kurt Swan. O sea, el tipo sabe hacer anatomía, sabe hacer componer, narrar, muy bonito. No te lo recomendaría al 100% porque no son historias muy dinámicas, no son historias muy sólidas y muy divertidas. Y como todo toma lugar en Hollywood, Mark Vanier por muchísimos años trabajó en Hollywood como escritor de series de televisión, como doctor de guiones, películas. Entonces tiene todas las ideas del detrás de las escenas. Entonces siempre hace como burlas de los actores o de directores o de escritores que están tratando de hacer una vida en Los Ángeles. Los Ángeles es un personaje de Crossfire. Me encanta. Y lo que más me gusta aún es que en vez de un editorial o en vez de páginas de donde contesta el correo, cuenta una historia de algo chusco que le pasó escribiendo para un show, o cuando fue a alguna fiesta, o alguna novia que alguna vez tuvo, o algún roce que tuvo con alguna estrella. Nunca dice los nombres, pero las historias son divertidísimas. Entonces Crossfire sin duda es uno de mis cómics favoritos de Mark Vanier. Libros de él nunca he leído, pero honestamente me encanta su trabajo. Ya tuve el placer de conocerlo en San Diego. Tristemente, su amor por Jack Kirby hace que el panel de Jack Kirby sea el más aburrido de toda la Comic Con. Wow. Porque básicamente se para ahí a gritarte o a gritar a los mil cielos de que DC y Marvel trataron mal a Jack Kirby. Ya todos sabemos eso. ¿No sería mejor que se pare ahí y diga, mi amistad con Jack es la parte más importante de mi vida? Y ahora me gustaría que cualquiera que tenga una pregunta acerca de Jack me la haga y yo les contaré una historia de Jack. Eso para mí sería mucho más interesante que básicamente todo el mundo se para ahí con su testimonial de cómo DC y Marvel destrozaron a Jack Kirby. Y dices, ya lo sabemos. No ha superado la pérdida. No. Está en la negación todavía. Exacto, digo, vámonos, mejor vámonos a hablar del trabajo de este hombre, de este gran arquitecto de los cómics, en vez de nomás recordar el momento que todo se fue al demonio. Bueno, eso sería el lado de Mark Vanier. Y ahorita dice, la segunda pregunta es, ¿podrías hablar un poco sobre la trama de Hawkworld de John Ostrander? O sea, algo que no sé qué estoy haciendo bien en este programa, pero aparentemente Ángel Kitay lo he logrado convertir al lado Jovi de la fuerza. Y en vez de estar comprando la basura que está saliendo ahorita del lado de DC, se está yendo para atrás, leyendo excelentes e increíbles historias. ¿Tú sabes de qué se trata Hawkworld? ¿O en quién se basa? Bueno, lo que en español sería el Hombre Halcón. Exactamente. Es un recuento del Hombre Halcón, una... Como una versión más definida, ¿no? Una versión moderna de nuestro buen amigo el Hombre Halcón. Uh-huh. El primer Hombre Halcón, que sale en 1940 y cacho, creo que es 40-41, uh-huh. El primer Hombre Halcón es Carter Hall, que es un arqueólogo que descubre que es una reencarnación del Príncipe Khufu. El Príncipe Khufu fue asesinado. Él y su amada Shagira fueron asesinados en Egipto. Él reencarna como Carter Hall, recuerda qué es lo que está sucediendo. Él es un arqueólogo y también un curador de un museo. Se enfrenta a diferentes enemigos y como obviamente él es de Egipto, uno de los dioses de Egipto es Horus, que era un dios, digamos, una águila, ¿no? Entonces, obviamente se vuelve un dios halcón. Se pone, digamos, un traje parecido al de Horus, se vuelve el Hombre Halcón y pelea por el bien y la justicia, y utiliza las armas del pasado, mazos, redes, trinchetes, para pelear contra los enemigos modernos, ¿cierto? Cuando el personaje es reboteado en la Era de Plata, ¿okay? Ya no es un hombre de la Tierra, es un hombre de un planeta llamado, ¿recuerdas? Dios, es Thanagar. Thanagar, sí. Efectivamente, él es un policía de Thanagar. A él y su, en ese momento su compañera, eventualmente su esposa, si era Sayuri Athol, ¿okay? Van a la Tierra, porque en Thanagar toda la policía se viste como halcones, porque es un planeta donde hay muy poca tierra. Entonces el papá de Carter Hall inventa un metal llamado Nth Metal. Este metal desafía la gravedad. Entonces, en vez de crear construcciones en la Tierra, las construyen en las nubes y por ende ellos adoran a los pájaros, ¿no? El pájaro se vuelve algo tan importante en este mundo que la policía está basada en pájaros, y como son policías, pues qué mejor que un halcón, que es un ave de rapiñas, ¿es lo correcto? ¿No? ¿Cierto? Ellos dos vienen a la Tierra en una nave espacial. Y no sé si alguna vez viste la nave espacial de Carter, es horrible. No lo vi. Es un cohete de los años 60, o sea, es verde con amarillo y literalmente parece un cohete. O sea, tiene una forma alongada, como se podría decir, como un hot dog, no sé. Okay. O, se parece a una flecha. Iba a decir un misil, pero... Parece una flecha, literalmente. Es horrible la nave espacial. Llegan a la Tierra para estudiar la metodología de los policías terrícolas, ¿ok? Donde lo están estudiando, descubren a un criminal, se ponen sus trajes de policías de Thanagar, pero no quieren utilizar sus armas modernas o sus armas espaciales, porque pueden matar a alguien. Ellos obviamente estaban escondiéndose como curadores de museo, utilizan las armas que hay en el museo, los mazos, las redes, los trinchetes, los sables, y utilizan las armas del pasado para pelear contra los enemigos del presente. Estamos todos bien. Suena muy bonito. Obviamente el arte de varios de estos cómics fueron hechos por Joe Kubert, uno de los mejores artistas que jamás ha existido en el mundo. Es muy dinámico. Y ha envejecido muy bien. ¿Sí? Tú lo llamarías más que un simple artista de cómics, un ilustrador. O sea, el tipo de arte que él hace lo podrías pegar en una pared. Sí. Y alguien que lo vea diría, es una pintura, no es un arte simple. Lo que pasa es que sí cabe la palabra arte dentro del cómic. Sí, sí, no, claro, pero la cosa es porque que... Porque si ya decir ilustración ya es salirse un poco. Lo sé, pero yo cuando me refiero a ilustraciones como el cuate este, que es muy famosísimo, que hacía mucho dibujos de Conan. ¿Tiene una... No, él es el escritor, el que hacía los dibujos de Conan. Y también tiene una... Frazetta. Frank Frazetta, o sea, tú ves el trabajo de Frazetta, o sea, es un trabajo muy, muy enorme, hermosísimo. que sí entra en cómic, claro que entra en cómic, pero también lo puedes colgar en una pared y la gente diría, eso es arte. Por decir, tú ves algo que hace J. Scott Campbell o Rob Liefeld, eso lo cuelgas en una pared que la gente le escupe. Pero ves algo que hace Joe Kubert o sus hijos, eso, sí, puede estar, eso puede estar en una pared y la gente diría, eso es arte. O sea, tú ves un Sergeant Rock de Joe Kubert, eso es arte. O sea, su conocimiento de expresiones facial, cómo construir la tela de la ropa, su conocimiento de anatomía, o sea, el tipo, bueno, tiene una escuela, por eso tiene una escuela, porque el tipo sabe dibujar. Entonces, imagínate cuando él hacía Hawkman, o sea, el casco, las alas, de hecho creo que él rediseña el casco de Hawkman para que sea diferente y no sea un casco igualito al de Hawkman, que era el que utilizaba Sierra Hall en el pasado. Pero bueno, viene la Crisis en Tierras Infinitas, ¿okay? Y todos los cómics empiezan a modificarse. Está la nueva Mujer Maravilla por George Pérez, está Man of Steel de nuestro buen amigo John Byrne, está Batman Año 1 de Frank Miller, y deciden darle un nuevo inicio a Hawkman. Pero en vez de llamarle Hawkman, el cómic se llama Hawk World, dibujado por Tim Truman, hablando de gente que ilustra o dibuja, precioso. Tim Truman es uno de ellos. ¿Tú ubicas algo del arte de Tim Truman? Precisamente esos números y los no sé si tú me los... Alguien me prestó el compendio de los primeros números. Ah, de seguro fue Paco Espinosa, porque yo no los tengo. Yo los tengo sueltos, no los tengo juntos. Es hermoso. El trabajo de Tim Truman es precioso. Es como que muy sucio, muy feo, decrépido. Y es bonito, porque entonces es un mundo del futuro, un mundo del espacio, que tienen todas estas habilidades de tener castillos que vuelan. Y sin embargo, tiene su lado oscuro, tiene su lado feo, tiene su lado grotesco. Sí, pero le da una atmósfera muy interesante. Y eso es lo que más me encanta, porque no es algo tan hermoso y tan bonito como la Era de Plata. Esto ya es la Era de Bronce o la Era Moderna, el inicio de la Era Oscura. Nada más como paréntesis, sí es en DC Crisis en las Tierras Infinitas lo que marca ese cambio de... Sí. Qué feo. Que se vuelve ya como todo más realista. Qué triste. Lo que pasa fue que en ese momento, tú recordarás, acababa de salir Watchmen. También había salido muchos de los cómics de los años 80. Los años 80 estaban marcando algo más tirando al oscuro. Acababa de salir The Born Again de Frank Miller. Toda la saga de Daredevil de Frank Miller fue bastante oscura. Cosas como Grendel, donde el mal y el bien no son tan difíciles, no son tan fáciles de diferenciar. Ese tipo de cositas estaban afectando mucho a los escritores. Miracle Man estaba saliendo también, en donde la idea de desconstruir, de construir al superhéroe, se estaba volviendo cada vez más popular. Y DC pues tenía los héroes originales, y todo era demasiado fantasioso. Si tú comparabas lo que estaba pasando en los 80s en DC y Marvel, o sea, la gente de Marvel o la gente que leía Marvel se burlaba de lo que estaba pasando en DC, porque era todo tan fantasioso que no te lo podías tomar real. Lo único que tenía un verdadero peso de historia en ese momento de DC eran los New Teen Titans, Swamp Thing, más o menos La Legión, y eso es más o menos, y párale de contar. Hasta Batman no se lo tomaba tan en serio. Era cosas superheroicas, pero sin ser un verdadero peso de películas, de un cómic de detectives, por decirlo. O sea, de hecho, Batman se sale de la Liga de la Justicia para formar Los Forasteros. ¿Te recuerdas quiénes estaban Los Forasteros? Los Outsiders. Los Outsiders, estaba Katana, Metamorfo, Geo-Force, o sea, puro luce. Y los adoro, o sea, me encanta. Es un cómic que yo adoré, porque fue el primer cómic de Batman en inglés que yo compré, Batman and the Outsiders. Pero honestamente, o sea, eran malísimos, ¿no? Y ese era Batman en ese entonces, no era el personaje todo ultra serio que conocemos por las películas de Tim Burton. Era el straight man a un grupo de comediantes, ¿no? Entonces, obviamente, después de la crisis de Tres Amigos, todo se torna un poquito más serio. Y eso pasa en todo lo que somos cómics de DC. Y en el caso muy particular de Hawkman, como le llamaron al cómic Hawk World, no solo se enfocaba en Keitar Hall y en Sayer Hall, se enfocaba en el mundo. Lo que es este mundo, que son básicamente un mundo de aves de rapiña. ¿Qué es lo que hace la gente de Thanagar? Va a diferentes planetas, los conquista y agarra a su gente, los trae a Thanagar para que sean sus esclavos. Entonces tienes a toda esta gente de, entre comillas, sangre azul, la gente digna de estar en estos palacios flotantes, y toda la gente, toda la escoria está en lo que queda de la en la poca tierra que tiene. Sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, ubico una escena donde hay unos cráneos, ¿no? Ah, sí, sí. Y hay basura y se ven estos cuates encadenados. ¿Sí? Porque lo que hace la gente de que están en estas torres flotantes, toda su basura la tiran, literalmente la tiran, la dejan caer. Entonces ellos están destrozando su mundo y destrozando todo el sistema solar donde ellos viven. La única persona que quiere hacer el bien por ahí es Keitar Hall, que quiere ser un policía. A pesar de ser un niño de dinero, un niño que tiene como su padre tiene un rango por ser un gran científico, por inventar el dinero, él no tendría que trabajar, o trabajar en algo tan banal o menial o con sus manos como ser un policía, pero él quiere hacer el bien. Se mete a ser un hawkman, o sea, a ser un hombre halcón de la policía, y resulta que toda la policía está corrupta desde la cabeza hasta los pies, o sea, desde el recluta más bajo hasta el capitán de todos ellos, o el teniente o el comisionado de la policía. Todos están corruptos, y él se vuelve un drogadicto, y eso me encanta. Porque agarran un personaje que honestamente tenía un excelente visual, pero no tenía mucho interés a nivel personaje, personalidad, y lo crecen, y lo crecen, y lo crecen, y hacen cosas increíbles. John Ostrander y Tim Truman. Tim Truman se va y deja solo a John Ostrander. Y lo padre es que después de vivir en este mundo, viene Invasion, no sé si ubicas Invasion, que es cuando diferentes razas extraterrestres invaden la Tierra. Para acabar con los humanos. Los héroes de la Tierra logran defender la Tierra, evitan la invasión extraterrestre, pero se empiezan a abrir ciertos pactos entre todas las diferentes, entre esta alianza de terroristas extranjeros. Sí, de raza alienígena. Exacto, se abren esos pactos con la Tierra, y entre uno de esos pactos hacen un pacto con Thanagar y hacen un intercambio policíaco. Entonces le dan permiso a Keitar y a Sayira, después de la miniserie, de ir a la Tierra y conocer cómo funciona la policía de la Tierra, ¿okay? Y empiezan sus aventuras. Y lo que más me encanta es que Sayira viene y ella inmediatamente sigue actuando como actuaba en Thanagar. Ella y dos policías de las terrícolas van a hacer como que justicia en las calles y todo eso, ¿no? Pero lo que empieza a hacer a Keitar es estudiar las leyes de los Estados Unidos, y descubre un documento que las explota en la cabeza. Descubre, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta cosa de la independencia de los Estados Unidos? La carta de... Sí, se me olvida. La declaración de independencia. Y donde empieza a hablar de los derechos que tiene cada ciudadano americano. Y no lo puede creer. Porque en los Estados Unidos la gente tiene libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de religión, y 20,000 otras libertades que la gente ni piensa en ellas porque las tiene. Pero en Thanagar no las tiene. Y cuando empieza ahí, cuando lee la parte donde dice todo, cada persona tiene los derechos de vida, libertad y poder seguir un curso de vida que lo haga feliz, Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, cuando él lee que en los Estados Unidos, por haber nacido y te garantiza estos derechos, no lo puede creer. Dice, este es el lugar más peligroso del mundo. Ese tipo de cositas me encantan. Y ves todo este proceso de descubrimiento de estos dos personajes en la Tierra. Originalmente los trajes estaban horribles porque parecían más, ¿cómo se llama esto? Armaduras, sí. Parecen más armaduras que trajes de superhéroes, pero eventualmente ellos se deslindan de Thanagar y de la corrupción de Thanagar, y se vuelven héroes terrícolas y tienen unos trajes muy bonitos, dorados con rojo, y ahí como que el personaje empieza a crecer y descubres que la mamá de Qatar es terrícola, el papá vino a explorar la tierra y ahí la conoció, hay una liga entre el primer Hawkman, que es Keitar Hall, y Keitar, ¿cómo se llama esto? Carter Hall y Keitar Hall. Hay como una liga con los papás. Carter conoció a Paran Qatar, que es el papá de Keitar Hall. Es todo un rollo ahí. Yo lo que te recomiendo es que si lo vas a leer, te tienes que chutar todo, la miniserie y del 1 en adelante. Son buenísimos, son divertidísimos, y más que nada trata de explorar otro lado del ser superhéroe. No era solo llegar y pelear contra los malos, es por qué estoy peleando contra los malos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Desafortunadamente, cuando John Ostrander se aleja del título, todo se va al demonio. Y lo que termina pasando es que los hombres halcones originales, a Carter y Sagira Hall, y están casados, se mergen con Carter Hall y con un el avatar de los halcones en la Tierra y forman un nuevo hombre halcón. Se fusionan durante un poquito antes de Zero Hour, esta estupidez llamada Zero Hour, y después de que se fusionan, se muere. Pero obviamente, como mencioné antes, Carter Hall y Sierra Hall, o Sierra Hall, que originalmente era conocida como Sierra Saunders, ellos dos son reencarnaciones. Y descubrimos en la JSA de Geoff Johns y David Goyer y James Robinson que cada vez que se mueren ellos dos, reencarnan. Y ellos han estado reencarnando desde Egipto. Porque fueron asesinados con una daga hecha con Nth Metal, tiene ciertas propiedades que en vez de dejar que sus espíritus se vayan al más allá, se quedan cerca de la Tierra y vuelven a reencarnar. Entonces, cuando la última vez que ellos murieron, que fue cuando se mergen o se unen o se fusionan con el avatar de los halcones en la Tierra, Sierra Hall, o Sierra Saunders, como quieras ver, muere, pero su espíritu reencarna en Kendra Saunders, la nueva Hot Girl que aparece en el título de JSA. Kendra es una niña con varios problemas de drogas y alcohol y se embarazó mi niña y todo eso. La niña se suicida. Su tía, o su tía abuela, yo creo que es, reencarna en ella. Y la única diferencia es el color de ojos. Creo que antes tenía ojos azules y ahora los tiene cafés o viceversa. Y el único que se da cuenta es Speed Saunders, que es su tío abuelo o su tío. Bueno. Y el que no había reencarnado todavía era Katar. Oh, perdón, Carter Hall, y finalmente tienen una aventura en Thanagar y ahí reencarnan y descubren algo muy curioso, que ellos están destinados a encontrarse, enamorarse, y cuando se enamoran, morirán. Es parte de su karma, de su destino. Sí recordaba ese feo detalle de esos amantes trágicos. Y de hecho lo que termina pasando en Blackest Night es que cuando finalmente Kendra se enamora locamente de Carter, mueren, los mata ¿cómo se llama? Elongated Man y Sue Dibny, los matan. Después, en ese momento que se enamoran, y al final de Blackest Night reencarnan y tratan de romper esta maldición en Brightest Day. ¿Ok? Pues ya tendrías ahí como que toda la idea, pero compra Hawk World. John Ostrander hizo los mejores cómics en los años 80 y en algunos de los 90. Hizo Hawk World y Hawkman, los primeros 6 números, buenísimos. También hizo Spectre, que le quedó hermosísimo. Suicide Squad, que lo he mencionado varias veces, excelente cómic. También hizo Manhunter, patético cómic, desafortunadamente, pero yo lo compré porque Manhunter es uno de mis personajes favoritos. Y también hizo Grimjack. Un poco difícil de conseguir Grimjack, pero puedes encontrar los TPs donde imprimen todo lo que hicieron Tim Truman y John Ostrand. Están un poquito caritos los TPs, cómpralos. Grimjack es un detective cazarrecompensas que vive en un mundo llamado Sinosure. Sinosure es una ciudad pandimensional. Todas las dimensiones de todos los mundos ocurren en Sinosure. Estás caminando por una calle y estás en un mundo. Cruzas la calle y estás en otro mundo. En un lugar funcionan las pistolas, en otro lugar funciona la magia. En un lugar eres un borracho, en otro eres un dios. Cada una de las historias que he leído de Grimjack son mis favoritas. Los primeros como 18 números, 16 números, los dibuja Tim Truman. Cuando se va Tim Truman, como que el arte baja bastante, no las historias. Y de hecho hay una historia buenísima, donde descubres que hay una cosa que se llama Battle Rock, donde son batallas de rock and roll. Y él es un guitarrista en una banda donde hacen batallas de rock and roll, y cuando él se reúne con sus amigos para enfrentarse contra sus enemigos, todos sus enemigos mueren en la batalla, pero es su solo en la guitarra, es tan inspirado que aparece Jim Morrison, Elvis, Sting y no sé cuántos otros, David Bowie, aparecen ahí sus espíritus porque su rock and roll lo llamó y ellos le ayudan a vencer a sus enemigos. buenísimo número, o sea, buenísimo. Grinja es la neta del Tineta. Entonces, te lo recomiendo muchísimo. Y ya la última pregunta de Ángel Kitay, o sea, básicamente él se ha quedado con toda esta segunda parte del programa. Sí, ya lleva un buen rato. No son buenas preguntas. Pues, ya sea, no son cualquier cosa. Además, evocan a buenos cómics. Bueno, que al final del día es lo que uno quiere. Lo importante. Es pregunta Legión, Comic Manía Extra. Hoy podrías hablar largo y tendido sobre otro legionario, uno de mis favoritos, Jim Allen, alias Colossal Boy, gracias. Y básicamente para todas las personas que no sepan, Colossal Boy o Coloso tiene el poder de hacerse, ¿qué? Grandes. Es lo que me encanta de la Legión. Creo que son hasta... En los 90, ya ves que editaban todas las compañías tarjetas, sí. Le tocó conocer a la Legión en esa versión que, hasta donde he aprendido, no es la mejor versión, pero es ilustrativa. Es ilustrativa. ¿Recordarás cómo se llamaba en esa versión? En vez de Coloso o Colossal Boy. Era Leviatán, ¿no? Efectivamente, era Leviatán. Y lo que termina pasando en esta versión de la Legión, que es el reboot después de Zero Hour, era tratar de hacer un poquito más seria la Legión. El problema es que la Legión no lo puede hacer más seria. Déjala como está y funciona bastante bien. Manera. Jim Allen es un chavo que vive en Marte, es un terrícola que vive en Marte, de hecho su mamá se llama Marte Allen, que eventualmente sería la presidenta de toda la Tierra, porque toda la Tierra está unida. Entonces cuando te vuelves presidente no eres de los Estados Unidos, eres presidente de toda la Tierra. Jim Allen resulta que estaba ahí jugando un día en el parque, cae un meteorito, el meteorito explota cerca de él, le da los poderes para hacerse grandote. Él es un chavo muy buena onda, muy leal, bonachón, linda persona. Lo único que quiere es el bienestar para todos sus amigos. Se mete a la Legión porque dice, bueno, si tengo poderes tengo que ser parte de la Legión. Y es un personaje muy sexual, que lo único que hace es, cuando necesitan a alguien grandote y fuertote, va él. Pero no es muy brillante, nunca ha tenido muy buenas historias. La mejor historia que él tiene es durante la época de oro de la Legión de Superhéroes, que es cuando Paul Levitz y Keith Giffen están encargados de lo que es guión y arte. Ambos hacían el guión y Keith Giffen hacía el arte. Y resulta que en un momento de enojo, Chameleon Boy, mejor conocido como Rip Dagger, que se puede transformar en diferentes cosas, decide ir en una misión de espía al mundo de los Kund. Los Kund son esta raza ultraviolenta. Cuando van a rescatarlos, Colossal Boy y Saturn Girl, que es Saturna, desafortunadamente se echa a perder su nave y termina en un asteroide. Sí, la vi. Cuando están en ese asteroide, todo el mundo piensa que van a morir. A Shrinking Violet, o Violeta, la que se hace chiquitita, porque toda la gente de su mundo se hace chiquitita, empieza a tener como que mucha cercanía con él. Se enamoran y se casan. Y después resulta que esa no era Violeta. Unos terroristas de su planeta, llamado Imsk, la habían secuestrado y habían metido una espía en la Legión para ellos saber los secretos de la Legión. Porque su mundo, el mundo de Imsk, se quería rebelar contra los planetas unidos. ¿Ok? Que es básicamente todos los planetas con gente, conciencia y buena onda. Entonces, estos terroristas la raptan y meten a una Durlana. En su lugar, los Durlanos, como Chameleon Boy, pueden transformarse en lo que sea. Obviamente pueden imitar el poder sin problemas de Shrinking Violet. Y en el caso de la chica que lo hace, se llama Jira, era una actriz. Entonces, ella estudia Shrinking Violet y los infiltra. Se enamora de Colossal Boy sin querer y se casa con él sin querer. Y lo bonito es que cuando ya se termina esa saga, que es hermosa, ella piensa que él la va a odiar y se va a divorciar de ella. Y le dice, pues es que honestamente siempre estuve atraído por Shrinking Violet. Yo nunca le gusté. Pero yo no me enamoré de ella, me enamoré de ti. Porque yo sabía que no era Shrinking Violet. Pero me dejé llevar, me dejé engañar. Y te amo. Y quiero seguir casado contigo. Ella se pone a llorar, él se pone a llorar. Y el romance continúa. Su mamá se enoja bastante porque los Durlanos no son bien vistos, porque son personas que pueden ser espías. Y ella es la presidenta del mundo, ¿no? Pero sin embargo, él le vale. O sea, yo la amo y se quedan casados. Y hasta el último momento que existió la Legión, después de Zero Hour, que viene el reboot, él estuvo casado con Jera y la amaba. Y lo más padre de todo esto es que ella se portaba muy mal. Porque cada vez que tenía relaciones con su marido, si su marido le pedía que se transformara en una de las chicas de la Legión, ella lo hacía. ¿Qué pareja con sus geek? Ella lo hacía. Eso es lo más interesante. No se aburría. Eso es lo más interesante de nuestro buen amigo Colossal Boy. Y así ya terminamos todas las preguntas de Ángel Kitay. Continuamos con Jorge Espinosa, que nos dice: hola Joey y a todos en el estudio. Sin duda ha sido una semana algo difícil, y más por el hecho de tratar de organizarme con un amigo que quiere ir a la boda de Deadpool. Hubo una boda de Deadpool en Visualizado. Yo cuando llegué, ya como a las 5 de la tarde ya se había terminado todo, y curiosamente se habían terminado ya todos los cómics. Y de hecho después de ahí me lancé a Fantástico y descubrimos que habían algunas portadas especiales de 500 pesos que también se fueron. ¡Wow! O sea, la boda de Deadpool causó muchas reacciones positivas, excepto en mí, que ni sé con quién se está casando ni me interesa. Tengo una curiosa pregunta que surgió por una mala experiencia que me pasó. La cosa fue así: en una tienda de cómics me robaron mi mochila y tuve chance de meter la queja de lo que pasó. La duda que me surgió es: ¿qué me recomiendan hacer en caso de que no la encuentren, que no encuentren al responsable? Ya que me dijeron que si me encontraban me avisarían. Saludos a todos y felices vacaciones a Lorna. Compañero, vives en una ciudad que es considerada la más peligrosa del mundo. Gente es asaltada cada 10 segundos. Yo, de hecho, fui me despojaron de mi cartera en algunas situaciones recientes. Nos pasa a todos. Lo más que podemos hacer es, si tenemos algo de valor que se pueda cancelar, ya sea una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una tarjeta hasta de Blockbuster, Dios mío, cancélalas todas. Y pues hazte la idea que lo demás que estaba en esa mochila jamás la vas a recuperar. Yo recuerdo que una vez fui a echarle la mano a mi buen amigo Gustavo Martínez cuando vine en la tienda, era la de Comics Inc. Yo llegué con mi mochila, todo el mundo conocía mi mochila, puse mi mochila en el lugarcito donde había que ponerla. Un tipo salió con mi mochila y una chava que trabajaba ahí, de nombre Jackie, que sabía cómo era mi mochila, lo vio y no hizo nada. El tipo salió tan confiado con mi mochila que no hizo nada. Y cuando estaba buscando mi mochila, dijo: ¡ah! ¿Era tuya? Es que sí, cuando vi el tipo ese se veía medio gañando para andar con mochila, pero no se me ocurrió decirte nada. Le digo: pues me lo hubieras dicho, bruta. Entonces, tenía ahí mis lentes, tuve que comprar unos nuevos. Tenía ahí una agenda electrónica, tuve que comprar una nueva. Tenía un libro de Peter David de Star Trek, tuve que comprar uno. Tenía una playera y una camisa roja muy padre, tuve que comprar una nueva. Tuve que comprar una nueva mochila, etcétera, etcétera. Afortunadamente no había ni un solo cómic, ni tenía mi cargador de celular, no tenía absolutamente nada de gran valor, excepto mis lentes, era lo más caro. Pero, pues, ¿qué le vas a hacer? Ya te los robaron, ni modo. Desafortunadamente, si dejas tu mochila en un lugar que no sea un locker, corres el riesgo de que te lo roben y la tienda se deslinda de cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, lo que te tengo que hacer es hazte la idea de que perdiste todo. Es horrible. ¿Tú qué opinarías de eso, Gabriel? Pues sí, que lamentablemente hay lugares donde las cosas quedan muy expuestas y no tiene uno la posibilidad de estar con un ojo en el asunto que está uno tratando y ver el locker, porque a veces ni siquiera está cerca de donde tú estás, ¿no? Pero sí, yo creo que sí sería bastante sano que lo diera por perdido y lo que pueda recuperar o respaldar, pues que... Sí. Y de hecho le pasó, creo que a nuestro buen amigo Cardix, un día fue a una de las pláticas, dejó su iPod allá en Fantástico, pero no lo metió en un locker, todos los lockers estaban ocupados. Lo dejó en esos gabinetes, adiós a su iPod. Me sentí muy muy mal, pero pues te lo dicen ahí, ¿no? O sea, la tienda no se hace responsable, ¿no? Entonces esto es un poco intenso, ¿por qué lo vamos a hacer? Donny Hersfons dice: saludos a todos en la cabina de tu radio online. Apoyo la propuesta de 24 horas de Comic Manía. Yo no. Esa es una idea muy loca de Bernardo Soto. ¿Ah, sí? Que quiere que hagamos 24 horas de Comic Manía. Es literalmente imposible. Dormimos por turnos o cada quien llega y ya tiene su hora fijada. Sí, porque mira, yo he podido estar despierto, no sé, pasado... No, normalmente uno está despierto 16 horas, ¿no? Yo he podido estar despierto por más tiempo. Y de hecho últimamente solo he dormido 6 horas o 7 horas. Pero necesito esas 6 horas o 7 horas para que mi cerebro, pues, o sea, se recupere. O sea, podría ser 24 horas de Comic Manía, pero sí, no puede ser calidad de programa. No van a ser 24 horas continuas y va a llegar un momento en que me voy a cansar y voy a estar diciendo pura babosada. Lo he hecho. Cuando estaba en la quinta dimensión, un día hicimos un programa como de 5 o 6 horas. Empezamos a las 10 de la noche y terminamos como a las 3 de la mañana. Pero ya lo último que estábamos diciendo ya eran barrabasadas, porque ya nuestro cerebro y nuestras bocas ya no funcionaban bien. Y obviamente la gente que está en sus casas escuchándonos seguían como que atentos, seguían alertas, pero nosotros ya no. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es tratar de entretener. Entonces yo honestamente siento que es una tarea imposible o una misión imposible. No, tendría que tener una razón especial, además. Uh-huh. No es de, oye, vamos a tener vacaciones y queremos una superdosis, ¿no? O sea, yo como que tendría que responder a un motivo más alto. Yo lo que les diría es, señores, hay tantos programas, ustedes no han escuchado, escuchen los programas y ya. De hecho, hay mucha gente que llevamos ya como 96 programas, o lo que sea, creo que ese es el programa 98, estamos aproximándonos a nuestro segundo año. Gracias. Y hay mucha gente que todavía no ha escuchado los primeros programas, mejor escuchen esos en vez de, y ahí se van a tardar más de 24 horas. Víctor Antes Lamole dice, porfa, concuerdo con todos, pero no puedo olvidar el estilo de John Bogdanov y Dan Jurgens. Ok, creo que se refiere a la muerte de Superman. Que, yo pensé que... No. Que no es un gran cómic, pero es algo que para muchas personas impactó mucho. Dice, una pregunta, ¿saben algo de la Epicon de Televisa? Mira, lo único que te puedo decir es, yo no sé nada de Televisa, no me interesa saber nada de Televisa, y cada vez que prometen que van a hacer algo en Televisa, terminan no haciendo nada. Es lo que pasó con los cómics de Vértigo, que supuestamente estaban a un paso de salir, y ya no van a salir. ¿Ya no van a salir? No, porque hay una revista de TV Azteca llamada Vértigo. Pero algo postearon, sí, siguen ahí tratando de no aguantar. La Epicon lleva, ¿qué? Años también en planeación. Ya hubieran anunciado algo, si estuviera próxima ya hubieran anunciado algo. Y honestamente tengo que decirles, señores, si hace algo llamado la Epicon, la Televisa, lo único que les puedo decir es que no va a estar tan buena, por la simple y sencilla razón que la gente encargada de Televisa no sabe de cómics. Entonces lo que van a hacer algo donde vas a ir a vender, vas a poder ir a comprar tus cómics de Televisa. Pero no van a haber cómics de ninguna otra editorial, estamos de acuerdo. Sería ridículo invitar a tus enemigos. No va a haber ninguna otra tienda de cómics que no esté vendiendo cómics de Televisa. Y obviamente solo van a invitar posiblemente a los autores de Televisa, de DC y Marvel. Tal vez sí, tal vez no. Pero te puedo garantizar que no van a invitar a ningún cómic mexicano. Entonces mejor vayan a otros eventos donde todo está un poquito más abierto. No digo la Mole, donde sí me invitan y soy parte de la Mole, pero hay otros eventos donde está mucho más abierto que esto, que va a estar obviamente mucho más cerrado, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo conmigo? Pues habría que ver quién organiza, quién asume la responsabilidad de un evento de este tipo, cuál es su intención. O sea, como que hay demasiadas dudas en el aire como para decir va a ser una convención tal cual, ¿no? Uh-huh. Suena más que es un evento muy dirigido a sus productos. Ok. Creo que es la gran diferencia, ¿no? Una convención tiene toda una serie de cosas que atraen a otro tipo de gente y un evento para vender o para lanzar ciertos productos, creo que es muy focal, sería específico. Sería el problema que yo le encontraría. Sí, de acuerdo con que Man of Steel es la mejor historia, pero ya no se edita ni se consigue. Bueno, sabes que sí se puede conseguir, no nuevo, pero sí usado, ¿no? Es una buena opción. En Amazon puedes meterte ahí. Y puedes, o también en My High Comics, de seguro tienen el TP de, uh-huh, o los números individuales de Man of Steel. Tal vez estén un poquito más caros, pero son fáciles de conseguir. Y yo estoy seguro que en Comixology lo puedes conseguir de manera digital. Yo sé que mucha gente necesita sus cómics impresos, pero honestamente lo importante es leer la historia y no tenerlo en físico. Si lo tienes en físico, ya lo hiciste. Pero para mí, lo más importante es leer la historia. Y probablemente, como es un cómic que ya tiene bastante tiempo, uh-huh, sea mucho más barato. O sea, no sea como los cómics actuales que sí están a la par en precio, ¿no? Sí, sí. Entonces tendría esa ventaja contra la falta de un físico, ¿no? Dice, Matt Murdock, uh-huh, nos dice, Joey, Battling Jack Murdock forma parte de la continuidad de Daredevil. ¿Leíste este cómic llamado Daredevil Battling Jack Murdock? No, leí la miniserie anterior, la de Father Day. Bueno, la de Father es malísima. Sí, es malísima. Bonito el arte. Bonito el arte. Yo casado. Soy fan. El arte es muy bonito, pero la historia es malísima. Esta historia de Battling Jack Murdock es buenísima. Porque durante todo el tiempo, o es un bebé, o un niño de primaria, nuestro buen amigo Matt Murdock. La historia es de Jack Murdock. Y vemos como el papá primero embaraza a su esposa. Su esposa, que viene de una familia muy católica, abandona al bebé en los brazos de Jack Murdock y se va, y se vuelve una monja en un convento, abandona a su hijo ella, y él toma a su niño y él dice, es que yo soy un boxeador, o sea, no tengo nada que ver con cuidar a un niño. Le ve los ojos a Matt le agarra la mano y en ese momento se vuelve un padre. No un tipo irresponsable, callejero, boxeador, se vuelve un padre. y todo lo que trata de hacer es que su hijo sea superior a él. Te rompe el corazón la historia de Jack Murdock, porque trata de hacer hasta lo imposible para que su hijo sea un hombre de bien, y de hecho se vuelve uno de los grandes hombres de bien. De hecho sí la leí, ya me acuerdo. Sí, porque él tratan de corromperlo, le están pidiendo que pierda una pelea en particular. Exacto, exacto. Y él se niega y medio lo matan. Pero la cosa es que él estaba a punto de ceder, porque parte de la historia de Daredevil es lo siguiente: su papá le prohíbe a su hijo ser boxeador, dice que quiere que su hijo sea un hombre de letras, sea un hombre inteligente, sea un doctor, sea un abogado. Y lo que termina pasando es que él, para poder pagar por la carrera de su hijo, regresa a boxear. Entonces él es un hombre ya cuarentón, no debería de estar ganando, pero un tipo llamado The Fixer, o el arreglador, lo que empieza a hacer es que deja que Battling Jack Murdock vaya subiendo y vaya ganando peleas, y cuando ya llega al campeonato le dice: ahora tú eres el favorito a ganar, pero no vas a ganar, vas a tirar esta pelea. Él dice: pero no puedo, además yo he estado ganando esas peleas. Y dice: claro que no las he estado ganando, yo le dije a todos los demás que se cayeran, ahora te toca caerte a ti, y si no te caes, te voy a matar. Y él estaba listo a tirarse, pero en el momento que él está peleando, ve a su hijo. Su hijo ya está ciego, su hijo ya empezó a entrenar con Stick, ya va a ser Daredevil, pero todavía no ha encontrado su camino. Y se empieza a enfrentar a este tipo en el cuadrilátero, y en ese momento ve los ojos de Matt y ve que su hijo está perdiendo la esperanza de que su padre gane. Y dice: no puedo, me rehúso a ser un perdedor en los ojos, aunque está ciego, en los ojos de mi hijo. Y golpea al tipo y gana. O sea, gana un hombre ya casi llegando a los 50, gana contra un chavo mucho más joven, mucho mejor boxeador, y lo hace por el amor a su hijo. Y cuando van a matarlo, él está sonriendo. De hecho, en otro cómic, Daredevil The Man Without Fear, o Diabólico, o que es Daredevil El Hombre Sin Miedo, buenísimo cómic, es una reinterpretación del origen de Daredevil. Dicen que cuando lo están golpea y golpea y golpea, él no deja de sonreír, porque sabe que no importa el dolor que está sufriendo en ese momento, en los ojos de su hijo es un héroe. No decepcionó a su hijo, no lo defraudó. Y cuando le ponen la pistola para matarlo, él sigue sonriendo, porque no le teme la muerte. Lo hubiera temido fallarle a su hijo, pero la muerte no tiene nada. Hermosa historia. Y sí, es parte de la continuidad. Me encanta esa historia, y es qué bueno que la hayas leído. Dice, ya lo leíste tú, ¿estás de acuerdo que eso es hermoso? Dice acá: ese cómic es hermoso, hablo un poco de él, lo acabo de hacer. ¿Qué opina del rumor acerca de Michael C. Hall, alias Dexter, como un candidato para interpretar Daredevil en la serie de TV? Honestamente no me encantaría, porque mucha gente ya lo identifica demasiado con Dexter, como que para que pueda cerrar eso y pensar en él como Daredevil. De hecho, Peter Krause, el actor que trabajó con él en Six Feet Under, se me hace más un Daredevil, ¿no? De hecho, cuando estaba entrevistando a Shailene Woodley y a Theo James de Divergente, de chiste Shailene le dijo a Theo: deberías de ir por la parte de ¿cómo se llama? De Matt Murdock. Y cuando lo vi, el chavo se parece a Matt Murdock. O sea, si tú ves a Theo James de Divergente, tiene un look Matt Murdock-esco. Y me gusta más él que Michael C. Hall. Sí, el problema es que con este hombre no sabemos qué tanto es su personalidad lo que le da vida a Dexter, o qué tanto realmente es un actor con tablas, como para decir, se aventó una personalidad que no es la suya, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que si tú lo ves en Six Feet Under, es muy similar, es muy callado, muy, muy pensativo, no es una persona como que muy activa. Yo no sé, creo que es un excelente actor, pero no sé si me lo compraría como Daredevil. Vamos a ver qué pasa. Ángel Quité dice: saludos, Lordita, caluroso, pero buena tarde allí en cabina. Gran Joey, un gran saludo también para el genial Rodrigo Díaz, el Clan MacLeod y la Trinidad del Pecado, que ya no existe. Bernardo, pregunta: ¿podrías hablar sobre Jade, la hija de Alan Scott, y qué ha pasado con ella, por favor? ¿Ok? ¿Qué ubicas de Jade? La ubico físicamente, pero no sé qué pasó ahora con ella. ¿Ya regresó? Ya ves que ese título casi no, al principio no fue manoseado tan asquerosamente como los demás. Bueno, para todas las personas que no sepan de Jade es la hija de Alan Scott, el Linterna Verde de la Era de Oro. Se casó con una mujer llamada Thorn, o era una villana que tenía doble personalidad, era Rosa y Spinner. Como Spinner era villana y como Rosa era buena, se enamora Alan Scott de ella, tiene dos hijos, Obsidian y Jade, ¿ok? Cada uno de ellos tiene diferentes poderes. Jade tiene poderes de luz, Obsidian tiene poderes de oscuridad. Jade primero tiene los poderes de su padre, ella tiene una estrella en la mano, y de esa estrella puede emitir la luz verde de las linternas verdes. Nunca se vuelve una linterna verde hasta mucho tiempo después, pero tiene ese poder. Y Todd obviamente tiene como que más poderes de oscuridad, no sé por qué uno luce de oscuridad, pero bueno. Resulta que ella en algún momento va a perder los poderes de su padre, porque estúpidamente Ron Mars, el idiota que crea Kal Renan, se rehúsa a que cualquier otra persona en todo el universo DC tenga poderes de linterna verde, porque el único que debe ser o tener los poderes de linterna verde tiene que ser Kal Renan. Dios mío, no sé por qué. Pero lo que termina sucediendo es que Jade no puede tener estos poderes, solo esta estupidez llamada Kal Renan. Entonces ella pierde los poderes y adquiere los poderes de su madre, de controlar plantas, que se me hace estúpido, lo tuvo por 10 segundos. Como menciono, Jade fue una de las novias de Kal Renan, y como casi todas las novias de Kal Renan, eventualmente muere. Sí, su primera novia fue Alex, que murió, la mata Major Victory. Su segunda novia fue Donna Troy, que nunca entendí ese romance. Ella termina siendo asesinada por un robot del futuro. Y después Jade termina siendo asesinada en Infinite Crisis. Y después revive al final de Blackest Night. Y después de aparecer 2 o 3 segundos en Brightest Day, ya nunca sabemos nada más de ella. Lo que sí, afortunadamente, adquirió mejor gusto de hombres y dejó de andar con la estupidez bestial llamada Kal Renan. Porque de hecho hay un momentito muy, muy, muy lindo que demuestra qué tan basura de ser humano es Kal Renan, cuando Soran Ignatú, la hija de Sinestro, y él visitan a Samaronas. Las Samaronas permiten que ellos dos vean cuáles son sus amores de su vida. Y resulta que Soran Ignatú, el amor de su vida, es la basura humana llamada Kal Renan. Y Kal Renan, el amor de su vida, es Jade. Pero lo que termina pasando es que él le miente y le dice, sí, tú también eres el amor de mi vida. Y ella empieza a salir con él basado en una mentira que él le dijo. Estupidez, pero bueno, es lo que terminó pasando con ella y ha desaparecido. No la hemos vuelto a ver y creo que no está en este momento activa en los nuevos 52. Por 10 segundos fue miembro de los Outsiders. Recordarás cuando Arsenal o Roy Harper y Nightwing forman un nuevo grupo de Outsiders. Sí, que el arte estaba precioso. Dale, qué horror, sí, que en el Rocaforte, ¿no? Sí, el arte, me acuerdo que era de Tom Rainey, estaba precioso. Ah, no, sí, ya vi el arte de Tom Rainey era hermoso, pero las historias de Jod Winnick eran malísimas. Y el equipo era patético. O sea, tenías a Jade, que me cae muy bien. Tenías a Roy Harper, alias Arsenal, o Red Arrow, que me cae increíble. Nightwing, que es buenísimo. Y tenías a una versión inferior de Metamorfo. Tenías un robot llamado Indigo, que es el que mató a Donna Troy. Tenías una chica que era llamada, creo que Glory, que era... Sí, una arquera. No, una amazona. Ah, sí. Era una amazona muy alta, que, lesbiana también. Y tenías a la hija de Black Lightning, llamada Thunder, que tenía super fuerza. Sí, sí, nos estaba comprando. Me encantó el arte, pero sí, la historia es así como... Malísima. A ver, sí, mucha pena. Es que Jod Winnick tiene buenos momentos, pero son pocos. M nos dice, hola, M. Imagínate eso. M. Es como M, la chica que sale en Generation X, o como de vez en cuando firmaba el profesor Moriarty, ¿no? Uh-huh. M. Hola, buenas tardes a Amazing Lorna y Uncanny Joey. Damas y caballeros, les pido, por favor. Yo sé que de vez en cuando están escribiendo muy rápido, pero mi apodo se escribe J-O-E-Y. Si nomás ponen J-O-Y, es otro... Es gozo, es puro gozo. Es puro gozo, es otra cosa. Por favor, es J-O-E-Y. Es diminutivo de Joe. Igual se te está lanzando. Es diminutivo de Joseph. Gracias por fomentar mi comimanía, pues fue un placer. Me gustaría que resolvieran una cuestión. ¿Cuáles son los seres más poderosos en el universo Marvel? En una ocasión leí que Franklin Richards era el más poderoso. ¿Podrían hacer un top 10 de los más poderosos? Gracias, a ver. ¿Quién no son estos robots gigantes? Porque... Los celestiales. Son, de hecho están los celestiales. Y ahora Jonathan Hickman creó a los Builders, que son los padres de todo el universo y todas las criaturas dentro del universo, ¿ok? Serían los Builders, serían los celestiales, que son esos dioses. Galactus, que Galactus, se menciona aparte. Efectivamente, tenemos a Eternity, que es todo el universo Marvel. O sea, su cuerpo es el universo Marvel. Tenemos a la Muerte, Tenemos a Franklin Richards, que en algún momento él mata a Galactus y toma su lugar. Recordarás que él mató a Galactus en Earth-X y tomó su lugar. Ah, yo sí, por favor. Tenemos al Watcher, al Vigilante, el Watu, y a todos los demás Vigilantes, que también son bastante poderosos. Tenemos a los Eternos. Uh-huh, okay. Volt era bastante. ¿Perdón? Volt era bastante poderoso. Ajá. También tenemos a Thanos, que es poderoso normalmente, pero cuando tiene el guantelete infinito, es aún más poderoso, como un dios. A ver, ¿qué más podríamos tener por ahí? Flotando. Espérate, debe haber algún otro mutante. que va, Apocalipsis. Apocalipsis es bastante poderoso, no tanto por sus poderes mutantes, pero por su gran intelecto y su, y su armadura. Magneto, ya un poquito más aterrizando un poquito, Magneto es bastante poderoso, puede controlar el magnetismo. Profesor X, con sus poderes mentales. ¿Quién más? Ya no existe Adam Warlock. Adam Warlock, sí, muere, revive, pero tiene, posee la gema del espíritu, del alma, es bastante poderoso. Odín es súper poderosísimo. Surtur, el demonio de fuego, también es bastante poderoso. Ymir, que es como un dios de, o un demonio de nieve. El personaje este ochentero tan simpático del Beyonder. El Beyonder, o sea, él es básicamente, puede recrear la realidad a su antojo. La Bruja Escarlata también. Bruja Escarlata, puede recrear el tiempo y la realidad a su antojo, al igual que Immortus y Kang, que son amos del tiempo. Black Bolt, que con su voz puede destruir toda una ciudad. Y obviamente, si nos vamos a aterrizar un poquito más, tenemos a Hulk, She-Hulk y la Mole. Colossus también, que serían como que los personajes más poderosos a nivel físico. ¿Y ya? Yo creo que ya. Tenemos como que una lista bastante extensa por ahí. Dice acá, enter your name here, dice, saludos desde Tampico, Ángel Montiel. Bueno, muchas gracias. Joey Jr. dice, saludos Joey y a todos en cabina. Disculpa Joey, ¿me podrías dar tu opinión de Amazing Spider-Man Family Business? ¿Ya la leíste tú? Es una novela gráfica, ya como en formato de novela gráfica que acaba de salir. El primero que salió fue Avengers Eternal... ¿Cómo se llama eso? Eternal Wartime, donde es constante, están hablando de la constante guerra que siempre existirá. No, es que no sé si era Eternal Wartime o algo de Wartime. Sí, lo llegaste a ver. No, vi la portada, pero no. Bueno, ahorita acaban de hacer uno que se llama Family Business, escritos brillantemente por Mark Waid y James Robinson, dibujado preciosamente por Gabriel Delotto. Desafortunadamente es un cómic de los 80s. ¿Por qué es un cómic de los 80s? Lo lees, muy padre, muy buena idea, lo terminas de leer y te olvidas de él. Porque nada de lo que acabas de leer va a tener repercusiones a futuro, nada es parte importante de la continuidad. Si lo lees, qué chido, si no lo lees, también. Está increíblemente justificado la aparición del Kingpin, el uso de un personaje muy inferior, que tiene poderes mentales telepáticos, es increíble, su nombre es Mentalo. Pero aquí introducen un personaje que es la hermana del Hombre Araña. Sí, algo leía en la preview. No les voy a decir en qué termina, pero honestamente eso es lo que no termina funcionando. Porque desde que aparece sabes en qué va a terminar. Sí, porque el comercial dice ese, ¿no? Que el único que puede salvar a Spider-Man es... Es su hermana. Y dices, ¡oh, cielos! Otro familiar que por alguna razón no habíamos notado dentro de la foto. Exacto. Lo que termina sucediendo aquí es lo siguiente. Si metes a este personaje, ¿ok? A las historias del Hombre Araña la tienes que seguir usando. Esto sucede antes de Spider-Man número 700, que es cuando viene el cambio con el Doctor Pulpo. Si no han vuelto a mencionar el personaje, ¿qué crees que pasó con el personaje al final? O murió, o ya no es parte de la continuidad de manera importante, porque todo fue una mentira, ¿cierto? Una de las dos, no les voy a decir cuál. Pero si el personaje aparece con cierta importancia y después nunca vuelve a ser mencionado, es por algo. Yo ya lo leí, el arte está hermoso, vale la pena comprar por el arte, la historia es muy entretenida por los dos grandes escritores, pero si quieren creer algo o si quieren leer algo que va a modificar y cambiar para todos los tiempos a Hombre Araña, esta no es la historia, ¿ok? Pero es muy divertida. Okay. Y ya desafortunadamente veo que son la 1:33 minutos, hemos estado hablando por 1:33 minutos. Wow. Ha volado el tiempo. No hemos ni terminado con las preguntas de ustedes. Tenemos algunas preguntas más en Twitter. Entonces vamos a cortar, vamos a respirar. Y retomando, nos lanzaremos directamente a las preguntas, que creo que solo tenemos tiempo de resolver sus preguntas. Y absolutamente no vamos a poder nada más. Solo daremos una o dos recomendaciones de buenos cómics al mero final. Y ahí la dejaremos, señores. No se vayan a ninguna parte, continúen con un poco más de esto que se llama Comic Manía. We'll be right back. ¿Cómo están todos? Ya estamos en la recta final de eso que se llama Comic Manía. Mi nombre continúa siendo Carlos Choy Moisés y el día de hoy me acompaña mi buen amigo Javier Sabrio. Gracias por estar con nosotros, Javier Sabrio. Honestamente, este programa sería absolutamente tortura para todos los fans, para todos los escuchas de este programa si estuviera yo solo. Porque imagínate, una hora y media más esta última hora de Carlos Choy. Yo creo que ya tienes adictos, ¿eh? Ya, ya yo trabajo así dibujando o escribiendo o en la computadora. Y sí me aviento el programa normal. Sí. Y el extra. Y el extra, ¿no? Ya sí, bueno, yo te conozco, hemos convivido. Ajá. Eras muy niño, ¿no? Pero te conozco ya de hace algunos años. Ajá. Y no me siento así como mal o no siento que ya fue demasiado, ¿no? Después de 3 horas, porque la mayoría de tus programas de respuesta son como de 4, ¿no? Sí. De hecho, hubo uno de 6 horas y creo que llegamos la semana pasada, como también estuve con un amigo 3 horas en su programa. Si te chutabas todo, eran 8 horas de Carlos Joy Moisés, pero tenías que ser bilingüe. No, pero ya necesitas así como tu convivencia con tus fans del extreme. Uf, no, así es, pobrecitos. Honestamente, no sé cómo Rodrigo lo sí, aguantó la reunión anual de agradecimiento. Wow. Son difíciles. Pero bueno, continuamos con las preguntas para ya poder cerrar las 3 preguntas que tenemos ahorita, que nos sobran de la semana pasada, que nos quedaron pendientes, más las que tenemos ahorita en Twitter, y ahorita podemos cerrar este programa. Y recuerden, estamos regalando varias cosas. Están los 52 títulos del mes de los villanos con portadas 3D, más le escriben a comicsmexico@gmail.com. Las primeras 10 personas que escriben obviamente recibirán, tienen que escribir, poner "yo escucho Comic Manía". Esas primeras 3 personas podrán llevarse 5 cómics el día de los 5 cómics de los Free Comic Day, que es el mayo 3. Se van a poder llevar 5 cómics en vez de 3. ¿Y qué más nos estamos regalando? Un Deathstroke de portada 3D. Ajá, de nuestros amigos. Okay, de Rock the Rock. Y también estamos regalando un TP de Death of the Family. O sea, estamos regalando muchas cosas el día de hoy. Entonces les valdría la pena que estén escuchando este podcast en vivo, en vez de esperar hasta la noche, porque seguro ya alguien se quedó con todas estas cosas. Pero recuerden, el primero que escriba a nuestro correo electrónico, que es Javier Sabrio, comicmaniamx@gmail.com. Ahí es como pueden ganar todos estos premios. Ahí les va. Matt Murdock dice: ¿puedes hablar del origen de Daredevil? Me parece perfecto y hermoso como el padre de Matt deja de estar en los malos pasos para cuidar a su hijo. Apoyo la noción de que el personaje es matemático. She-Hulk es abogada. Bueno, creo que ahorita podemos irnos hasta eso. Bueno, ya hablamos un poquito acerca del origen de Battling Jack Murdock, que él empieza siendo un boxeador, recibe a su hijo cuando su esposa se mete al convento. Él empieza a tratar de vivir una vida más limpia para dar un buen ejemplo a su hijo. Eventualmente Matt se aburre de ser el niño bueno porque su papá lo obligaba solo a estudiar y no hacer nada físico. Poquito a poquito empieza a tener estas aventuras físicas y en ese momento, para ayudar a un hombre ciego que estaba cruzando la calle, desafortunadamente tiene este accidente que lo baña de químicos. Tú recordarás esa parte de su hija. Sí, de hecho, en lo que te platicaba de Father Day, hacen un relenti, ajá, por increíble que parezca, pero es precioso, de ese momento. Ok. Digo, normalmente en las historias largas o importantes de Daredevil aparece, o sea, el origen siempre se está contando constantemente, ¿no? Pero ahí es muy bonito por el arte. A mí lo que me busca otros tipos de tomas. Tiene enfoques desde abajo, el camión desde un lado. Bueno, es que Joe Quesada como dibujante es grandioso. El problema de Father es que la historia es muy mala. Pero, y además, ¿te acuerdas que tardó como 6 años en salir? Sí, 5 el números. Último número tardó más de un año. Sí. Entonces, lo que yo les recomiendo es que o lean esta historia que tú recomiendas, que ya la pueden conseguir Sí, es precioso. En el TP. Sí, trae sketches de él, el diseño del personaje. Es Daredevil Father, dibujado y escrito por John Quesada. Father. Y en, ¿es Father? No, es Father, acepta. Es Father. Y también hay una historia muy muy buena que la tienen que leer, que se llama Daredevil, The Man Without Fear, o Daredevil, El Hombre Sin Miedo, que es una reinterpretación del origen de Daredevil, escrito por Frank Miller, dibujado por John Romita Jr. Y olvidémonos de todos los otros orígenes que han existido, voy a concentrarme en este, porque ese ya es como que el que es canon. Y lo que termina sucediendo es que Daredevil, el joven Matt Murdock, empuja a este señor ciego porque estaba viniendo un camión lleno de basura radioactiva. Contenedores. empuja al señor, uno de los contenedores se cae, se abre y toda la basura tóxica le cae en los ojos a Matt. En ese momento adquiere poderes extrasensoriales, o sea, su oído, su tacto, su olor, bueno, o su olfato, mejor dicho, su capacidad de su gusto, todo eso se lleva al 1000% y pierde la vista. Tanto ruido y tantas hipersensibilidad. Exacto, su hipersensibilidad lo estaba dejando loco hasta que encuentra Stick, un maestro de ninjutsu, que lo toma y le empieza a enseñar a bloquear el resto del mundo y utilizarlo a su necesidad. Y también le da un sentido de radar, mucho como lo tienen los murciélagos. Esto lo vimos en la película. En la película su sentido de radar estaba basado en su oído. Él golpeaba algo y él podía leer las ondas sonoras. Pero en los cómics nunca ha sido por ondas sonoras. Es literalmente su cerebro se muta gracias a la radiación y puede literalmente mandar como estas señales que le dicen qué es lo que está a su alrededor. No puede distinguir colores, no puede distinguir el rostro tal cual, nomás puede distinguir formas. Él siempre se termina enamorando de las mujeres, no tanto por su forma como aparece en su radar, sino por sus olores, su tacto. Le dicen ciertas cosas de la persona y por eso primero se enamora de Karen Page, que es como uno de los amores de su vida. También se enamora de Elektra, pero Elektra era porque era idéntica a él. Era también una karateca y todo eso. Y también vemos su primer encuentro y el inicio de su romance en Daredevil, The Man Without Fear. Y vemos cómo desafortunadamente muere el padre de Elektra y ella abandona a Matt y se vuelve primero una asesina. Y después, pues es que nunca ha sido una villana tal cual, ha sido un antihéroe, ha sido una cazarrecompensas, ha sido una asesina, una mercenaria. Ha sido una mercenaria, ha sido una espía. Desafortunadamente, después de la muerte de su padre, perdió su camino. Y en el caso muy, muy claro de Matt, ya mencionamos cómo muere su padre, asesinado por el Fixer por no obedecer sus reglas. Matt va en busca de venganza por su padre, golpea a todos los tipos que son asociados con el Fixer y los mete a la cárcel. Y cuando se enfrenta al Fixer, el Fixer muere de un infarto. Y Matt dice, ok, obré mal, no debí causar la muerte de ese tipo, pero qué bueno que murió porque es una persona mala. Y le gusta hacer la idea de ser un abogado y defender las leyes en el día, pero en la noche, cuando no puede, por alguna razón u otra, mantener la ley en orden, pondrá manos a la obra, se volverá un vigilante y hará lo posible por traer la ley a todas las partes de su vecindario, que es Hell's Kitchen, la parte más fea de todo Nueva York. Y lo padre es esto, ¿no? Que él es un niño muy católico, de hecho su mamá es monja, él tiene su cruz y todo eso, y en las noches se vuelve un demonio para traer orden a una parte que se llama la cocina del infierno, Hell's Kitchen. Entonces, ese tipo de cosas visuales o juegos de palabras, uh-huh, es algo que disfrutó mucho Frank Miller y lo hizo de manera grandiosa en todos los cómics que él ha escrito de Daredevil. De hecho, él es el mejor escritor de Daredevil, seguido por Carl Kessel, que también me ha encantado lo que ha hecho Carl Kessel con este personaje, y también Mark Waid en recientes años, y también Brian Michael Bendis, que hizo cosas también divinas. Ahorita hay un número que es Daredevil 1.50, es el número de aniversario. ¿Ya lo leíste? No. Consíguelo. Ok. Consíguelo. Así es como haces un número de aniversario, no como la basura de Detective Comics número 27, que fue un asco. Así es como haces un número de aniversario. La primera historia es un reto que le pusieron a Mark Waid. Le dijeron, no me cuentes una historia del pasado, dime dónde va a estar 20 años de ahora Matt Murdock, y te cuento una historia del futuro que es genial. El final de esa historia quieres aplaudir. La que sigue es una historia de prosa escrita por Brian Michael Bendis, que es lo mejor que ha escrito Brian Michael Bendis en su vida, porque en 5 páginas ilustradas con prosa te dice una historia completa de un personaje, su vida, su desarrollo y su muerte, 5 páginas. Increíble. Y las imágenes o los dibujos de Alex Mallet, perfecto, le quedan increíbles. Y después, Carl Kessel nos da una historia cómica del pasado de Daredevil. Daredevil, para esconder su identidad en un tiempo, inventó que tenía un hermano gemelo llamado Mike Murdock. Y así como Matt era una persona muy seria, Mike era una persona muy locochona. Y Mike le reveló a Karen Page, la secretaria de su mujer de abogados, y a su amigo Foggy Nelson, que además de ser el hermano gemelo de Matt, era de Freddy. ¡Wow! Y en algún momento Matt se cansa de tener este doble juego y mata, entre comillas, a su doble, mata a Mike Murdock. Y Karen y Franklin se ponen a llorar porque extrañan a Mike. Y cuando Matt dice, pero ¿por qué se ponen tan tristes? Sí, yo estoy vivo. Todo un rollo, todo un rollo. Y es muy bonito porque lo que estamos viendo en este número es la última historia de Mike Murdock, donde él graba su testamento. Y cuando está grabando su testamento, básicamente lo que le está diciendo a Daredevil es, vive tu vida. Es muy, muy bonito, muy bonito. Así es como haces un número de aniversario. Te lo recomiendo mucho. Dice acá, She-Hulk es abogada. Ok, sí, lo mencionamos. Estamos preguntando, alguien preguntó quiénes son abogados en el universo Marvel y mencionamos que She-Hulk es abogada. Fíjate que yo cuando conocí a She-Hulk no sabía absolutamente nada de ella, pero se veía el amor tan profundo de este... Era el escritor dibujante, era la misma persona. John Byrne. Que me enamoré de ese personaje, o sea... Sí, no sé, no me acuerdo qué número es, donde son casi puros pin-ups de ella. Sí, sí, sí. Y además se roba pin-ups clásicos, ¿no? Es que sabes lo curioso de ese personaje, o de esta historia que tú mencionas, que es uh-huh. Sensational She-Hulk, uh-huh. Es que cuando tienes un personaje, no sé, clásico o hermoso como Batman, Capitán América, Thor, Iron Man, puedes contar muchas historias con ellos porque son personajes así poderosísimos. Pero cuando tienes un personaje que es una pálida imitación de un personaje mejor, en el caso de Hulk, es ¿qué haces con ella? Y lo padre de nuestro buen amigo John Byrne es que buscó cómo hacer con ella algo tan interesante que superó las expectativas de todos los lectores. Esos números son difíciles de conseguir, pero valen la pena. Valen mucho la pena. Sí, no, y cuando la suelta, él se cae. Cae cañón. Me gusta mucho unos que hizo un dibujante, no recuerdo quién es el escritor, se llama Bubillo. En donde ya la vemos en la mansión de los Vengadores, okay, llevando su doble vida, ¿no? Y que incluso Jarvis, así como que le dice, te alineas, no me puedes venir aquí a traer a todos los. Porque además se mete con superhéroes que son grandes. Sí, sí. Porque pues ella es una mujer que. Ah, sí, sí. Es una persona que tiene una vida muy promiscua. Entonces, como que ahí se va corrigiendo, ¿no? Y así ha habido momentos que la toman y la levantan un poco, ¿no? Sí, de hecho, Dan Slott hizo dos series con ella, una miniserie de 12 números, porque se lo cancelaron y después lo retomó. Esos números de Dan Slott, que ahora es el guionista de Amazing Spider-Man, esos números son brillantes. No buenos, brillantes. El mismo amor que le tenía a John Byrne se lo da y también mantiene los dos lados de ella, su faceta de héroe y su faceta de abogada. Y su romance con John Jameson, el hijo de J. Jonah Jameson, excelente, excelente. Te los recomiendo mucho. Los buscaré, los buscaré. Sí, Joey, ¿la relación de Cyclops y X-23 continuará o solo fue un beso y ya? Solo fue un beso y ya, y te voy a decir por qué. ¿Has estado leyendo lo que está pasando en los últimos números de All New X-Men? Sí, me parece una nueva visión muy enriquecedora. Uh-huh. Porque siempre habíamos visto a Jean Grey, y discúlpame que lo diga tan abiertamente, sí, sí, como la mujer buena que termina siendo una mujer fatal a pesar de que ella no lo quiere ser. Ok. Y aquí no. Aquí vemos cómo ella, a pesar de que sabe qué destino le toca y no lo quiere vivir, poco a poco, muy lentamente y sin quererlo, se va enamorando de Cyclops. Sí, sí, sí. Y también algo que me está gustando mucho de lo que está pasando ahorita en All New X-Men, de hecho ya leí el número más reciente, el número 25 de Brian Michael Bendis, que es genial, genial, te lo recomiendo muchísimo. Desafortunadamente o afortunadamente, en esta nueva vertiente de todas las historias de nuestros buenos amigos los X-Men originales, Cyclops, que siempre ha sido un niño muy retraído, muy adolorido por la pérdida de su hermano, la pérdida de sus padres, acaba de descubrir que su papá está vivito y coleando en el espacio. Y dice, ok, ¿para qué me regreso a la Tierra? Para seguir enfrentándome con mi yo del futuro, que ahorita está, pues no digamos actuando como villano, pero está actuando un poquito fuera de control, cuando puedo estar con mi papá. Porque yo tengo 15 años y quiero estar con mi papá. Y ahorita acabo de descubrir que mi papá es un pirata del espacio. Entonces él abandona a los Hombres X para tener aventuras espaciales con su padre. Obviamente X-23 va a tomar su lugar en los All New X-Men. Entonces ya vamos a tener a dos chicas. Uh-huh. Ya, y a cuatro la chicos. Balance. Entonces ya vamos a tener un poquito más. Va a ser interesante ver cómo X-23 interactúa con Jean Grey y con los demás miembros de los X-Men originales, cuando ella es totalmente diferente a ellos. Ellos son totalmente paz y tranquilidad, son más chicos estudiosos. Y ella es una chica mucho más agresiva. Entonces vamos a ver qué pasa, pero sí, desafortunadamente ya se quedó en un solo beso. Aunque me va a encantar, lo que me encantó de ese beso es que siempre, constantemente, Wolverine le está tratando de bajar a Jean Grey a Cyclops. Y ahorita Cyclops le bajó a su clon. Pero incluso en la parte en que vive en la mansión es muy divertido, porque... ¿Ah? Siempre fue un rebelde a pesar de la edad que tenga Wolverine. Ajá. Y siempre aventaba las consecuencias de esa rebeldía a Cyclops. Sí, sí. Como diciendo, tú eres el favorito del Profesor X, ¿no? Exacto. Y ahora Wolverine es un adulto que está tratando de ser un adulto responsable que pues no le sale. Afortunadamente los guionistas tienen la decencia de trabajar el lado de que no es creíble un Wolverine responsable. Ok. Entonces es como un borracho que está tratando de dejar el alcohol, pero no lo logra. Ok. Pero que además no puede controlar a un Cyclops adolescente. Eso es muy lindo, ¿eh? No importa la edad que tenga Cyclops, Wolverine nomás no puede con él. A ver, tenemos acá, dice, si lo hacen en vacaciones, me rifo el Comic Manía 24 horas. Ay, claro. Honestamente, no sé si el Comic... No, pero es que tiene motivo, el Comic Maratón le están poniendo. Yo no sé si lo quiere hacer, pero bueno, ahí lo veremos. Ahí lo veremos. Mira, tú que eres mi amigo. Que lo justifique, nada más. No sé. Vamos a ver. Tal vez para cuando cumplamos 2 años, diga, bueno, ¿por qué no? Logan Novoa dice, hola, un saludo a todos en cabina. Gracias, Joey, por las supergarras de Wolverine. Supergarras las puso entre comillas. Que me diste. Una pregunta, ¿qué opinan de lo que dijo el encargado de Warner de las películas de DC? Acerca de la opinión de los fans, no es importante para Warner, ya que son una minoría. Ellos no hacen las películas para hacer felices a los fans. Pues se nota. Es claro, pero no solo la gente de Warner. Los chavos de Marvel tampoco, la gente de Disney no. Cada una de esas películas es para consumo público, no para consumo de un grupo muy menor. O sea, si juntas a todos y cada uno de los fans de cómics de todo el mundo, somos una minoría si nos comparamos con los fans de fútbol, de fútbol americano, de hockey, de básquetbol, de telenovelas. O sea, somos una minoría. Uh-huh. ¿Por qué va Warner a hacer películas para el 5% de la población, para el 10% de la población? Ellos quieren hacer películas para el 100% de la población. Entonces, por eso todas las películas de Batman, de Superman que han sacado, la de Linterna Verde también, fueron adaptaciones de lo que ellos creían que iba a tener un consumo mayor. De hecho, si tú ves la película del Capitán América, sí, es brillante, sí, es magnífica, es una película de superhéroes. Pero la hicieron también una película de suspenso para que tuviera una expansión mayor. De hecho, por eso muchos de los personajes que están metiendo son minorías, por decir, tienen a un Nick Fury negro, para que la gente se sienta más identificada. No es ni un secreto. La gente que hace películas jamás ha hecho películas para los fans. Hay un video por ahí, se los recomiendo que lo encuentren, está subtitulado, de Kevin Smith, donde le hacen una pregunta acerca de qué pasó con el guión de Superman que él escribió. Y él empieza a contar la historia de cómo él adquiere la misión o el contrato para escribir este guión. Él va a las oficinas de Warner y le ofrecen diferentes proyectos que él podía escribir. Y uno de los proyectos que le mencionan que están pensando hacer es una película de Superman. Le dan el guión para que él lea y les dé su opinión. Y lo lee y dice, era literalmente la serie del 66 de Batman, pero con Superman como protagonista. Regresa a Warner y les dice qué tan basura es el guión. Poquito a poquito va subiendo los escalones hasta llegar a una de las cabezas. Es Lorenzo Di Bonaventura en ese entonces. Le dice todo lo que pasa y le dice, bueno, ¿qué harías diferente? Le dice todo lo que haría diferente y le dice, ok, nos llama la atención lo que vas a hacer. Ahora quiero que vayas a hablar con el productor de la película, que fue el productor de las películas de Batman, que es ¿cómo se llama? Era Peter Gubers y... se me olvida el nombre de es que eran dos productores en la de Batman. Entonces va con uno de los productores y le dice, bueno, ok, se me ocurre esto de Batman, no sé qué, de Superman. Y él literalmente le dice, el chavo el productor de la película de Superman, a nuestro buen amigo Kevin Smith, hay tres cosas que quiero que hagas en este guión y esas tres cosas tienen que estar sí, o no compro el guión. Ese mito. O sea, la primera, no quiero que use el traje, porque el traje se ve muy gay. Traje Superman. Dos, no quiero verlo volar. Tres, quiero que se pelee contra una araña gigantesca en el tercer acto. No le importaba hablar del personaje de Superman, el significado de Superman, el significado de por qué protege a la Tierra, el significado y la importancia de los Kent, la importancia de Lois Lane, la importancia de Diario del Planeta, la importancia de Clark Kent, el porqué de Jor-El y Lara mandan a... No le importaba nada. Las tres cosas, las únicas tres cosas que le importaba al productor de la película de Superman eran dos que no quería ver y una que quería ver. Sin traje, Dios, sin volar y pelearse con una araña. Sin el traje no es Superman. Si no vuela no es un superhombre. Y de todos sus enemigos, Darkseid, Brainiac, Lex Luthor, hasta los chafas, Toyman, Parasite o el parásito, lo que quieres ver es que se pelee contra una araña gigantesca al final. ¿Por qué? Porque la película que más impactó a este productor, que se me olvidó su nombre, King Kong. Hay una escena donde se abren unas puertas gigantes y sale King Kong. Quería que se abran unas puertas gigantes y saliera una araña gigante. No está haciendo la película para los fans, está haciendo la película para su niño interno y para todas las películas, para todas las personas que alguna vez vieron una película de King Kong y quedaron impactados con esta revelación del villano o la revelación de este gran ser. ¿Eso te lo dice todo o no? Ay, tristemente. Entonces, lo único que puedo decir es sí. Sí, y desafortunadamente cuando tienes a un fan haciendo la película y haciendo una película literalmente una adaptación, tenemos Watchmen, que es una literal adaptación de la obra y no es muy buena. Tenemos Sin City, que es una literal adaptación que tampoco es muy buena. Tenemos From Hell, que trata de ser una adaptación fiel y no lo logra. O sea, se va a pasar. Hace una buena película, pero no es. Pero desafortunadamente, From Hell no deja a nadie satisfecho. La gente que quiere ver una historia de Jack el Destripador se confunde. Y la gente que quiere ver una adaptación fiel de la novela gráfica de Alan Moore tampoco está satisfecha. Que lo que terminas es con esta criatura. Que aunque yo sí encuentro algo loable y a mí me gusta, no tuvo gran éxito. Ese es el problema, ¿no? Entonces tienes que buscar un punto medio. Y yo creo que el que encontró un punto medio fue Christopher Nolan en la trilogía de Batman, los directores, los rusos ahorita en la película del Capitán América. Que nos has dicho, ¿qué te pareció la película del Capitán América? Pues una extraordinaria película de espías. Y creo que logra ambas cosas, ¿no? Logra no traicionar el universo Marvel, okay, en particular al Capitán América. Logra jalar todos los personajes que se han alejado del cómic y los ordena en función del Capitán América, ¿no? Okay. O sea, no es una película de relevos, sino nuestro protagonista es el protagonista siempre, ¿no? Y los otros tienen su peso de reparto muy bien distribuido. Y, por increíble que parezca, nos cuenta una historia creíble. Es que es eso. Lo que me encanta es... hubo una idea. Hay una historia que cuenta el director de Superman, Richard Donner, que dijo que cuando le dieron el encargo de hacer Superman, él escribió en palabras gigantescas, pero similitud. Las pegó en su pared, y las pegó en la pared de la oficina de producción, la pegó en la pared del guionista, y le dijo, eso es lo que quiero, no realidad, realismo, pero similitud. La idea es que aparezca la realidad real, que tenga un peso y una justificación, que cuando tú lo veas digas, ok, me la trago. Sí confío en que un hombre puede volar y que dando vueltas muy rápido alrededor de la Tierra pueda cambiar el futuro, el pasado, etcétera, etcétera. Y lo logró. Si tú ves la película de Superman del 78, no importa qué tan ridículo se queden algunas de las escenas, funciona porque ante nada hay una cierta seriedad de todo lo que está pasando. Se ve en un tono, conserva el tono. Totalmente. Tan estúpida como es a nivel historia la película de Batman, de Tim Burton, a nivel imágenes, a nivel atmósfera, a nivel visual, es hermosa. Porque dices, es un mundo no realista, es un mundo gótico. Pero esta historia gótica puede existir y funcionar dentro de este mundo gótico. Y lo que me encanta de la primera película del Capitán América, que es otro tono, porque la primera película es una historia de guerra, una historia vintage, una historia retro. Esta es una historia moderna y es una historia de espías. Tienen diferentes tonos, con el mismo personaje. Está tan bien dirigida las dos, tan bien actuada las dos, que en todo momento te la crees, a pesar de que uno de los hombres que sale de esa película, o sea, el Capitán América, es un hombre que le inyectaron un esteroide. Y de un momento para otro se volvió un superhombre. Pero buscan la manera de que ese heroísmo, esta superhombría, sea totalmente verosímil y te crean un mundo donde un Capitán América puede existir. Excelente película, excelente película. Y a mí lo que me encanta es que hay pocos personajes que pueden ser tan clichésosos y funcionar. O sea, cuando se para a decir su speech de la libertad cuesta caro, pero yo estoy listo para pagar el costo y espero no ser el único y yo confío en que todos ustedes me seguirán. Superman y el Capitán América pueden decir algo así. Ningún otro superhéroe lo puede hacer. Y lo logra hacer Chris Evans, al igual que Christopher Reeve, antes que él, se podía parar, poner sus manos en la cintura y tú veías al Hombre del Mañana. Excelente película, me encantó. Ya la he visto 3 veces, voy por una cuarta. Y lo que más me gusta es, tú ves que siempre dicen que lo más divertido es ser el villano y no el héroe. Siempre dicen eso por ahí. Yo, cada vez que veo la película de Capitán América, todo lo que están haciendo los villanos me viene valiendo. Yo solo quiero ver al Capitán América en acción, porque yo fui a pagar una película para ver al Capitán América y veo al Capitán América cada vez que Chris Evans se pone, agarra ese escudo. Porque hay veces que no usa el traje, pero cuando agarra ese escudo, ves al Capitán. ¿Qué vas a decir? No, que difiero con... Ha de ser mi edad, mi avanzada edad. Sí difiero con eso de que el villano se lleva la mejor parte. Mucha gente lo dice. Te voy a ser muy honesto. Para mí, todo lo que hacen en la película para encontrar a Sola es increíble. Okay. O sea, te logran sacar de cualquier pretensión que tenías de saber hacia dónde iba la película. Okay. Y ahí empieza la película en la profundidad de los eventos que vemos al final. Eso lo sostiene, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, está perfectamente logrado, ¿no? Pero hay otro elemento, mientras que en Iron Man te das cuenta de que tienen que dar a cuentagotas la actuación de la Viuda Negra. Ajá. Acá no. Y además, siendo un personaje que tiene tantas posibilidades, nunca se come al Capitán América. No, porque yo creo sino que se sujeciona a él, sí, se alinea a lo que él está buscando. Es lo que me encanta, que los directores en ningún momento permitieron que la gente de apoyo tomara el rol de tan protagónico que le quite el protagónico al protagónico. Sí, pero pues digo... ¿Qué pasa en la película, perdón que te interrumpa, qué pasa en la película de Batman, en las dos películas de Batman dirigidas por Tim Burton? El Joker se come a Batman en la primera, sí, y el Pingüino y Gatúbela se comen a Batman en la segunda. Eso no debe ser. La película se llama Batman, no Joker. Y aquí la película, así como tú mencionas. Y también los actores saben lo que están haciendo. Y Scarlett Johansson es mejor actriz que Chris Evans. Y ella mesura su actuación para estar al tono con él. Robert Redford es el mejor actor de toda la película. Y sin embargo, él está bajito para nunca comerse a nadie. Siempre trabajar con ellos. Excelentes actuaciones también. Atom Deras, que es la última pregunta pendiente de la semana pasada, dice: saludos a Joby, Lorda y a todos en cabina. Quisiera saber, Joby, ¿tienes algún cómic mexicano o europeo que te guste? No. Cuando estaba niño, admito que llegué a leer a Kid Acero y el Escuadrón Lobo, y llegué a leer Fantomas, y me distrajeron, pero también recuerdo que yo nací en el 89, entonces era muy chiquito, entonces cuando me tocó leer esas cosas no entendía que estaban mal escritas, muy mal escritas. Más adelante pues he leído cosas europeas, como Miracle Man, que pues, es europeo, es de Inglaterra, Judge Dredd, que también es de Inglaterra. ¿Qué otra cosa te podría decir? Leí Saint Swithin's Day de Grant Morrison, que también me gustó. Pero sí, o sea, tienen que recordar una cosa. De hecho, lo estábamos hablando antes de hacer el programa. No quería como que entrar en esto, porque pues, no tiene nada que ver. Pero estamos hablando de que hay algunas personas que se dan sus tacos de pseudointelectuales en este medio de los cómics, ya sea gente que haga podcast, o que escribe blogs, o que escribe en revistas, o lo que sea. O que mismos artistas de cómics. que están esos tacos de pseudointelectuales, entonces constantemente están hablando de lo europeo y de Milo Manara y de Herge y de esto y de Moebius, o sea, tiran la palabra Moebius como si nada, ¿no? O Alejandro Jodorowsky, etcétera, etcétera. Entonces yo lo único que tengo que decir es, yo lo he dicho antes y lo digo ahorita y lo diré para siempre, lo mío son los hombres en mallas. Si hay hombres en mallas, créeme, estoy ahí. Si no hay hombres en mallas, honestamente, no me interesa. Yo sé que Blueberry va a ser muy interesante, pero no le he dado el tiempo porque, pues, honestamente, es una historia de cowboys. Prefiero leer hombres en mallas, ¿no? O si voy a leer de cowboys, voy a leer de Nighthawk o de Johnny Thunder o de Scout Hunter, que son todos los héroes de DC del viejo oeste, ¿no? O de El Diablo, que también es un héroe de DC del viejo oeste. Entonces, honestamente, no. Y mexicano, o sea, lo poco que he leído de cómic mexicano va de mal en peor. Antes posiblemente había cosas interesantes. Ahorita el nivel de pretensión ha crecido a tales niveles que, bueno, me pone mal. Yo alguna vez tuve la oportunidad de leer un cómic de Edgar Clement. Ya conocí a Edgar Clement, me cae súper bien, creo que es una linda persona. Y hemos hablado de Operación Bolívar, que es un cómic que él escribió de niño. Y yo entiendo de dónde viene. Y de hecho le pregunté acerca de dónde viene toda esta ira. Y me dice, pues es que tenía 20 años. a esa edad estás rebelando contra todo, ¿no? Pero yo leí ese cómic, es muy agresivo con la iglesia, es muy agresivo con la idea de la colonización del mexicano por el europeo, por el español en particular. Es una historia llena de ira. Yo la estaba leyendo y a mí me incomodó, ¿no? Y cuando yo se lo comenté a Edgar, me dijo, es que a esa edad estás peleando con medio mundo, ¿no? Entonces, todo lo que tus padres creen y todos los valores de tus padres y sus ideales, pues te enfrentas contra ellos. Entonces, desafortunadamente, esta entrevista que le hice a Edgar, uh-huh, estaba en la página de YouTube de Comic Conexión, pero alguien la borró, no sé quién, pero alguien la borró. Ahí descubrí que tengo por ahí los videos, a ver si los vuelvo a postear. Pero la cosa es eso, ¿no? Que cada vez que leo cómic mexicano, o es muy malo, como el Fantomas o Calimán, o lo que sea, o es muy agresivo, ¿no? Como hasta Micro. Yo me acuerdo que leí Micro, y en un momento, los villanos son los héroes de la Liga de la Justicia. Y dije yo, bueno, ¿sabes qué? Yo leo eso y en automático pongo mi defensa y no quiero leer. Entonces no he leído mucho cómic mexicano, y lo que he leído no me ha encantado. Yo creo que lo mejorcito fue que vino de Oscar González Loyo, Blue Demon Jr., que desafortunadamente duró 3 segundos. Y de cómic europeo, pues digo, lo que más me ha gustado obviamente es lo de Alan Moore, que es Miracle Man. Judge Dredd, ¿tú has leído algo de cómic europeo, mexicano, que puedas recomendar? Sí, soy fan del europeo. Uh-huh. Mira, yo creo que hay que entender algo que es fundamental y que se nos olvida un montón a los fans de cómics. El cómic es un medio de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces quizás el mejor ejemplo de medio de comunicación es los japoneses. Okay. Que cada grupo social, cada grupo de interés, cada sector puede tener su cómic. Pero puede tener su cómic porque hay un grupo de gente que quiere escribir ese cómic. No solo es que haya un público a quien vaya dirigido. O sea, el cómic es un negocio, estoy totalmente de acuerdo. Pero para que tú escribas un cómic determinado, antes del negocio está el interés, el amor por hacerlo, ¿no? Okay. Entonces, en función de nuestros intereses y nuestros gustos, un medio de expresión humana es tan amplio como el cine, como la televisión, como el teatro, como la pintura, como la escultura, como la danza, como cualquiera de las artes, ¿no? Ajá. Entonces, en esos términos, hay para todos. Ok. Entonces, sí, a mí me gusta en lo particular y sobremanera Enki Vilar, que cuando empezó, su estilo era una copia de Moebius, ¿no? O del mainstream europeo que había en esa época, franco-belga, ¿no? Pero me gusta por sus historias. Por ejemplo, tiene una tetralogía que se llama El sueño del monstruo, y es increíble lo que narra en ello. Por ejemplo, hay un personaje al que clonan, y lo clonan creo que 3 veces. Entonces es interesante cómo en lenguaje de cómic ves que él está percibiendo lo que sus otros clones. Al grado de que hay un momento en que explotan a uno de los clones y él queda bloqueado y pierde el contacto con el tercer clon. Entonces, si bien la historia es muy buena, creo que lo que me gusta es los tratamientos que hacen, ¿no? Está en este personaje que se llama Black Sad, por ejemplo. Es muy bonito el arte, ¿eh? Sí, este se me fue el nombre del autor, ¿no? Uh-huh. Pero te está evocando una época de los Estados Unidos con un personaje que es un detective. Yo tengo cierto amor por los homorfos. Sí, sí. ¿No? Porque y por ahí me llega. Para las personas que no sepan, Black Sad, el arte está precioso. Uh-huh. Es un ex dibujante de, bueno, un ex animador de Disney. El arte es hermoso. Juanjo, creo que le dicen. Y todos los personajes son animales antropomorfos. ¿Qué? O sea, Black Sad es un... ¿Es un gato? No, es un pastor alemán. No, es un gato. ¿Black Sad? ¿Es un gato? ¿Neta? Sí. Entonces, hay un pastor alemán por ahí, ¿no? Sí, uno de los malos. Con razón, estaba pensando en eso. Sí, entonces es un gato. Ok, va. Pero yo me acuerdo que lo leí, Paco Espinosa me lo prestó, y me gustó mucho el primer número. Los demás me gustó mucho la atmósfera en la que trabaja, porque es una atmósfera muy de los años 50, ¿no? Sí, va cambiando la... Explorea el mundo en esa época a través de estos animalitos, ¿no? Es graciosito, pero, o sea, si no eres de los que te gustan los animales antropomorfos, va a haber problemas. Pero sí, el arte es hermoso. Entonces, como tú dices, ¿sabes qué? Yo honestamente siento, uno debe de leer lo que siente que le va a gustar, darle oportunidad a otras cosas, pero si no te gusta el primer número, no te obligues a que te guste. Que sea considerado una obra de arte por medio mundo, si no te gusta a ti, no lo tienes por qué leer. Watchmen es el mejor cómic que yo jamás he leído en mi vida. Si no te gusta a ti, no te preocupes. No tiene que ser tu favorito. Date la oportunidad. Pero si no te llega, búscate otra cosa que sí te llegue. Porque siento que es ridículo tener que leer los 100 mejores cómics, o los 10 mejores cómics, o los 20 mejores cómics que alguien ajeno a ti los menciona y los dice. Y tú tienes que tragártelo de que esos son los 10 mejores y no tienes derecho a opinar que es una basura. Pero, por ejemplo, si opinas que es una basura, más te vale que esté todo bien justificado. A lo mejor tú no te acuerdas porque eras muy joven, pero claro. En los 90, si no habías leído Arkham Asylum, no eras nadie, o sea, no podías abrir la boca para hablar de cómic porque no habías leído la obra cumbre del cómic norteamericano, que era el Arkham Asylum. Y es muy buena, pero no sé. Pero es una pesadilla, es tortuoso, te duele descubrir quién es Batman mentalmente. Pero la cosa es que si lo lees, qué chido, y si no lo lees, pues ¿sabes qué? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y nadie tiene derecho a decirte que no sabes de cómics. Porque no has leído tal y cual. Claro que también, para poder hablar de cómics, deberías de informarte un poquito. De hecho, estaba un cuate mencionando en su Facebook. De hecho, yo me enteré, ni sé quién es el chavo, pero yo me enteré porque alguien me mencionó en uno de los comentarios, diciendo, me detesto cuando alguien viene y me quiere decir de cómics. No, aparentemente tuvo una discusión con alguien acerca de cómics. Y yo me quería meter en la plática y opté por no hacerlo, sí, pero aparentemente... Como no es un amigo mío, ni él fue el que me involucró en la plática porque dijo no hacerlo. Pero lo que me dio mucha risa es que todo el problema venía de que él tiene cómics impresos y la persona con la que estaba discutiendo tiene puro cómic digital. Y de ahí salió todo esto, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Si nos vamos en serio a contar, yo te puedo garantizar que tengo más cómics que la mayoría de las personas que yo conozco. Pero tenerlos impresos no significa nada si no los entiendo. No importa cómo los tengas, impresos o digitales, si entiendes el cómic y te pones a investigar más para saber más, entonces tienes derecho de hablar de cómics. Pero si has leído 3 cómics digitales o impresos y te paras enfrente de un grupo de gente y dices, yo sé más que todos ustedes porque ya leí 3 cómics de Batman, pues sabes que honestamente por qué hay. Y eso va para todos, en serio. No importa cuántos cómics hayan leído o cuántos cómics tengan, es también entenderlos. Y esa es la parte difícil. ¿Qué ibas a decir? Que a lo largo de los años, muchos, del 90 para acá, he sido muy fan de una especie como de generosidad con el cómic mexicano, ¿no? Okay. Entonces tengo muchos números unos así, pero muchos números unos, ¿no? Uh-huh. Algunos son hasta el número 3, ¿no? Okay. De hecho, es una referencia oscura, pero llegué a tener Sinacros, ¿no? Alguien me los robó amablemente, pero llegué a tener Sinacros. Sí, muy malo. Pero por ahí creo que todavía tengo un Ransom 4 y cosas así que pertenecen a la historia de pues es cómic, porque están impresos, están en una portada de color, pero casi son fanzines, ¿no? Lo que sí puedo decir es que lo que sería de los 90 para acá, sí hay una búsqueda. A lo mejor todavía seguimos como autores o como escritores o como dibujantes entrampados, pero hay una búsqueda. Okay. Sí, en los últimos eventos que se hacen en el CNA, en el Centro Nacional de las Artes, ¿sí? Sí he visto que el autor ya está como que batallando con su temática y ya es muy personal. Okay. O sea, hay diferentes edades de autores y hay diferentes temáticas, hay diferentes tratamientos, hay presentaciones preciosas en cuanto al acabado y los formatos, pero el discurso todavía no está claro. Ese es el único punto que sí me duele, ¿no? Sigue buscando su identidad el escritor mexicano. Ajá, y por ejemplo, sí haría un punto aparte en gente como Clemente. Pues ya tiene más de 20 años que sacó su primera obra, y es muy bueno Perros Salvajes, o sea, ya como un cómic, sin clavarte en la textura, es entretenido. Ok, la próxima pregunta es, además quisiera saber si podrías recapitular el paso de Grant Morrison por Marvel, los cómics que escribió y una pequeña reseña de estos, muchas gracias. Hasta donde yo recuerdo, Grant Morrison solo escribió un cómic para Marvel, se llama New X-Men, que es cuando él toma todo lo que estaba sucediendo con los Hombres X, que era, bueno, muy confuso. Sí. Despide a como 14 miembros del equipo y se queda con solo 5, que son Jean Grey, Emma Frost, Cyclops, Wolverine y Bestia. Y mata a este... ¿A quién? No, y el Profesor X. Y el Profesor X. A Jean Grey la mata. A Jean Grey la matan en el mero final y también matan a Magneto. Pero él es el creador de Zorn y todo eso. Es buenísimo todo lo que hace con X-Men, a mí me encantó. Hay mucha gente que no le gusta lo que hizo con X-Men porque agarra todo lo que sucedió antes y lo elimina, porque honestamente era tan confuso a los 90s que prefirieron no lidiar con ellos y irse por su propio camino. Cada uno de los cómics a mí me encanta, el arte hay buenos, Gil Jiménez y Frank Quitely, pero también hay otros artistas que no son tan buenos. Yu, por ejemplo, todavía alcanza algunos pedacitos, algunas sagas. El arte es muy variante, pero todo lo que es historia es buenísimo. Hay mucha gente que no le gusta. Yo creo que Spike Valentine, creo que no le gusta para nada todo eso, que todo lo que hizo nuestro buen amigo Grant Morrison. A mí me encanta. Cuenta historias muy interesantes, muy directas, muy claras. Y por primera vez puedo decir que entendí un cómic de Grant Morrison de principio a fin sin ningún solo problema. Y de hecho, ¿qué puedo decir de qué se trata? Primero aparece la hermana malvada del Profesor X, que es Cassandra Nova. Después conocemos a Zorn y después descubrimos que Zorn no es Zorn, sino es Magneto, muy malévolo, por cierto, disfrazado. Hay un gran enfrentamiento, está el regreso de la Fénix Obscura, no de la Fénix Obscura, pero el regreso de Fénix, la muerte de Fénix, el romance entre Emma Frost y Cyclops, o sea... ¿Para qué te los recapitulo? También obviamente todo lo que estamos viendo de Weapon X, la introducción de Phantom X, o sea, olvídate de recapitular, pero léelos. No, y además tenía una idea que ya después nos respeta, ¿no? Ajá. Es este asunto de que los mutantes son feos. Además... Y lo maneja muy bien. Porque no, antes tenías, la mayoría de los mutantes se veían humanoides. Uh-huh. Y había uno por ahí, dos por ahí que se veían feos. Pero aquí lo que trata de hacer Grant Morrison es que todos se ven feos, con pocas excepciones que se ven humanos, ¿cierto? Sí, entonces justifica muy bien esta situación del odio y el rechazo de un ser humano normal hacia una aberración. O sea, realmente vemos que mutante quiere decir aberración para la gente en su mente, ¿no? Lo que debería de ser. Y, sí, y la pregunta de cómics mexicanos y europeos también va para los invitados. En este caso nuestro invitado fue Javier Sabrio y ya nos contestó, y desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a tratar de ir tendidos como bandidos para en 15 minutos contestar todo lo que tenemos aquí en Twitter. Vamos a ver, es muy, muy fácil. Ryu Master Julius dice que compró ya Preludios y Nocturnos de Sandman y que está esperando que sea una gran lectura. Parece perfecto. José Pedro Pérez dice: hola, yo vi una pregunta. Después de que matan a Capitán América en Civil War, ¿cómo o quién lo revive? Resulta que nunca murió. Su espíritu estaba viajando a través del tiempo y el espacio, a través de utilizando una pistola con la tecnología del Doctor Doom. Arnim Sola fue el encargado y lo que querían hacer era... Red Skull le quería robar su espíritu. Léete Captain America Reborn. Ahí podrás saber toda la historia. Es bastante buena. A ver, dice Eduardo David Cruz. Me pregunta si hizo una sola historia o varias. Las de Daredevil 1.50, que ya lo mencioné, que es excelente. Son tres diferentes historias, una mejor que la anterior. A David Sánchez dicen, hablen sobre Invincible y o mejores cómics de Superman. Pues en el caso de Invincible es básicamente la historia de Superboy, es el hijo de... Invincible es el hijo de Omni-Man, que es el Superman de este mundo. Y básicamente vemos como un niño que lo único que quiere hacer es ser igual que el papá, descubre que el papá es una persona no tan buena, que de hecho es una espía para una raza de alienígenas y quieren tomar el control del mundo. Él se rebela contra esto, se rebela con su padre, se enfrenta con su padre y es una... brillante, brillante historia que no se las voy a resolver porque es magnífica todo lo que está pasando. Su papá, cuando empieza a revelarse como malo, también me encanta. Y lo que más me encanta de lo que vemos de Mark Grayson, que es el nombre real de este personaje, es que tiene una vida muy cotidiana donde tiene relaciones con su mamá, o sea, tiene una relación muy, muy bonita con su mamá, tiene una relación muy amorosa con su novia, que es Atom Eve, una relación muy interesante con el gobierno, una relación muy bonita con algunos alienígenas, una relación muy interesante con el grupo de Liga de la Justicia en este mundo, que son los Global Guardians o los Guardianes del Globo. Excelente cómic, mejor léanlo y ustedes harán su propia opinión. Y en cuanto a personajes que se parecen a Superman pero son mejores, tenemos a Miracle Man, obviamente. Tenemos a Superior, que va a salir próximamente aquí en México. Tenemos a Supreme, que es imposible de conseguir los cómics, pero en serio se los recomiendo. Solo lo que escribe Alan Moore, todo lo demás lo pueden tirar a la basura. A ver, ¿algún otro personaje parecido a Superman? ¿Recuerdas eso nomás? No, Mr. Majestic. Que hay unos que no dan la altura. Sentry no. Mr. Majestic, que este también es bastante, bastante bueno. Y este... pues ya sería como que todo lo que se me ocurre en ese momento. Nos tenemos que ir a la próxima pregunta. Dice Eric del Shiru Park, dice: si les llegan a recomendar o pedir reseña del nuevo anime como serie regular, no creo que sea de tu agrado. Básicamente es un, a ver, comercial de tazos caros. El nuevo anime de los Avengers, villanos y héroes atrapados en tazos y niños los liberan para pelear, ¿ok? Con los Cuatro Fantásticos espero que la película tenga una pérdida peor que la de Lone Ranger, para que se rindan con la licencia de Fox, porque obviamente estamos teniendo un equipo muy muy malo, de aterrado, un elenco malísimo para los Cuatro Fantásticos. También Eric de Shure Parker dice: y ya hablando de cosas agradables, leíste Uncanny Avengers. No sé cómo lo tomaría la gente que no leyó los X-Force de Remender. Todavía no lo he leído, no he tenido de leer esta saga donde se están enfrentando los Uncanny Avengers con los hijos adoptivos de Apocalypse, que son los hijos de Warren Worthington III, alias Death, o la muerte, desde Ángeles la muerte. Es a ver, ¿cuál es su personaje de favorito de Doctor Who y o su doctor favorito? ¿Tú ves Doctor Who? Pues mira, cuando era... el primer doctor que conocí fue a Tom Baker. Ok, el cuarto doctor, que es mi favorito. Y sigue... los nuevos son agradables, te entusiasman mucho, pero es otro tipo de narrativa la que estamos viendo ahora. Entonces, sí me quedo con él. La verdad es que ahí me enamoré de... Yo obviamente te apoyo totalmente. El cuarto doctor es mi favorito, seguido por el noveno doctor, que de hecho quiero hacer mi cosplay del noveno doctor, porque tenemos un look parecido, al mínimo en el corte de cabello. Christopher Eccleston. Y en cuanto a los compañeros de Doctor Who, para mí sería Lila, que es esta mujer salvaje. Sí, es encantadora. Es encantadora. Y también obviamente Sarah Jane Hamilton, que es la reportera, que también me encanta. Y de algún otro personaje, bueno, Rose Tyler, muy bien. Es también bastante interesante. A ver... fíjate que la relación de esta... ¿cómo se llama? Amy Pond. Y el manejo de su marido, okay, de Rory, sí es un giro inesperado, ¿eh? O sea, porque rompe esa tensión que había habitual entre la compañera femenina del doctor, y te presenta otro tipo de doctor muy diferente. Ok. Dice acá, hablen sobre Jupiter's Legacy, quiero saber algo sobre este cómic, también sobre Avengers y New Avengers de Hickman. Aquí lo que le tuve que decir a mi nombre es Joe, es, he hablado tantas veces de Jupiter's Legacy, te recomiendo que vayas a nuestro blog, que es... comicmaniaradio.blogspot.com. Exacto, comicmaniaradio.blogspot.com. Ahí tengo imágenes de todo lo que se habla, de todos los temas que se tratan. Cuando veas una imagen de Jupiter's Legacy, significa que hablamos de Jupiter's Legacy largo y tendido, y de esa manera no tengo que correr, pero léelo, te va a gustar. Y acerca de Avengers y New Avengers de Jonathan Hickman, cuando hice una plática acerca de Infinity, hablamos largo y tendido de Avengers y New Avengers. Entonces yo creo que eso te beneficiaría más, porque hablamos 2 horas de estos títulos, que si lo hago ahorita rapidísimo. A ver, también dice: y también saben algo de Original Sin, del evento que viene. No sabemos absolutamente nada, porque obviamente lo único que sabemos es que algo hacen los vigilantes, o Watu, el vigilante en particular, o el Watcher en particular de la Tierra, comete un pecado original, y obviamente termina muerto, y tenemos que descubrir quién fue el que lo mató. Es lo único que sabemos, no sabemos absolutamente más. Nada más. M. Curis dice: ¿leíste Batman Dark Knight 26 y 27 y Nightwing 29? Muy buenas historias, yo creo, de menos yo las he disfrutado. No he terminado de leer todos los cómics de Nightwing que tengo, ya tengo el 29, eventualmente lo leeré y te diré qué opino. Y Batman The Dark Knight 25, 26, creo que es la segunda vez que me lo recomiendas. No he tenido tiempo de leerlo, pero lo leeré, te lo prometo. Rodrigo Díaz Paz dice: yo tengo una pregunta, ¿cómo se lee la edición de Miracle Man de Marvel? Son 2 o 3 historias por número, gracias. Olvídate de todo lo demás y solo lee lo que escribe Alan Moore, que de hecho ni pueden poner Alan Moore, nomás pueden poner The Original Writer, porque Alan Moore ya... prohibió que Marvel utilice su nombre. Entonces solo lo que dice The Original Writer lo lees, todo lo demás lo ignoras. Y para le contar, como dentro de un año sale, ¿no? No, está saliendo bastante rápido, está en el número 4. y está en el número 4, y honestamente, nomás léete lo que dice The Original Writer. Rodrigo Díaz Paz, alias Rodrigo MacLeod de Cloud MacLeod, dice, otra pregunta, ¿qué opinan del nuevo papel de Dick Grayson como espía? Se me hace ridículo, pero de tenerlo muerto a tenerlo como espía, ¿no sería mejor que hubieras regresado a ser Robin, tal vez? Si no, que lo querían como Alan Nocturna, o no lo querían como Nightwing. O sea, se me hace estupidísimo. Y peor aún, siguen involucrando a Batman Inc., que ya debió de haber cesado esa historia, que no me gustó para nada. Jesús dice, ¿Qué debo de comenzar a leer para entender el título de Avengers de Marvel Now? No entiendo de dónde salió tanto personaje nuevo. Lo que tú tienes que leer es todo lo que ha escrito Jonathan Hickman para el universo Marvel. Si no lo lees todo, algo te vas a perder. Te recomiendo que leas S.H.I.E.L.D., Jonathan Hickman, New Warriors, que escribe con Brian Michael Bendis, Los Cuatro Fantásticos, que escribe solo, y también todo lo que es New Avengers y Avengers. Si no lees todo desde el número uno, o desde el primer número que empieza a escribir Jonathan Hickman, algo se va a perder. Lo siento mucho. Yo lo que te recomiendo es, mejor no los leas. Porque ese equipo que forma Jonathan Hickman es la cosa más bizarra del mundo. Honestamente, ¿para qué lo lees? Y son buenos cómics. Eduardo David Cruz dice, ¿en qué cómic se basa la peli de Hellboy 2? En lo nuevo de en nada, es una historia original. ¿Qué? Hellboy 1 se basa en Seeds of Destruction, ¿cierto? Sí. Pero Hellboy 2 es una historia totalmente original. Sí. ¿Ok? En lo nuevo de Valiant, la armadura de Exo Manowar ha cambiado o evolucionado. Todavía no ha evolucionado ni cambiado. De hecho, tal cual como él la recibe en el primer número, continúa siendo así. En los cómics originales de Valiant, primero empieza con una versión. Cuando él se va al pasado, Arik Dacia se va al pasado y tiene que regresar al presente. Se entierra en el pasado y se mantiene en el pasado. Y cuando ya finalmente aparece en el futuro o llega al futuro a través del paso de los años, ya su armadura se transformó y evolucionó. Hasta donde yo he leído de Exo Manowar, todavía no ha sucedido esto. Y la última pregunta del día de hoy es, ¿puedes hablar de Voodoo de Alan Moore? ¿Y cuáles son para ti los mejores capítulos de Batman The Animated Series? Para mí es Almost Got Him. Para las personas que no sepan, Almost Got Him se trata de cuando varios de los villanos de Batman se reúnen a jugar cartas y tomar algunos tragos y contar las historias de cómo por poco matan a Batman. Mi historia favorita, son varias, obviamente son múltiples historias que son mis favoritas. Hay una de Clayface muy bonita, donde Clayface, un pedacito de Clayface se divide y se vuelve una niñita que se vuelve amiga de Tim Drake, Robin. Pero sin duda una de mis favoritas, la que más amé, es Robin's Reckoning, de dos partes, que es cuando Robin, o mejor dicho Dick Grayson, se vuelve el protegido de Batman. Y él y Batman se vuelven amigos, él se vuelve Robin, meten a Tony Zuko a la cárcel, y obviamente es una historia en dos tiempos, en el presente que Tony Zuko está fuera de la cárcel y Robin lo quiere ir a buscar, y en el pasado de cómo se encuentran. Hay un momentito que para mí es hermoso, cuando Dick Grayson, sin el traje de Robin, va a enfrentar a Tony Zuko, y Tony Zuko lo está golpeando porque él solo es un niño. Batman se le acerca y le dice, "Get your hands off him, you scum." O sea, y con la voz de Kevin Conroy se nota que para él va a golpear a Tony Zuko de una manera fatal por atreverse no solo a matar a los padres de este niño, sino por atreverse a tocarlo. Eso me encanta porque para mí es lo que Batman siempre ha sido, un guardián de Ciudad Gótica, y más que nada el guardián de Dick Grayson. O sea, me encanta ese número, Robin's Reckoning. Y hay, como esa, hay 20,000 más, pero bueno, ese sería uno de mis favoritos. Otro de mis grandes favoritos es Girls Night Out, creo que también fue de Batman o de Superman, que es cuando Batichica y Superchica se juntan para tener una aventura. Y otro buenísimo, que se me olvida cómo se llama, que es cuando Brainiac captura a Batman y Superman tiene que reemplazar a Batman en Ciudad Gótica. Y es buenísimo porque Superman tratando de invitar a Batman es la cosa más divertida del mundo. Y hay un momentito muy bonito donde tienen que ir a ver al comisionado Gordon, y el comisionado Gordon le muestra una foto de Bane y Superman no lo reconoce, y susurra a Robin, "Es Bane." Y obviamente con su super oído lo escucha Superman y dice, "Ah, es Bane." Y Bane se ha metido al gimnasio, tiene una versión más fuerte de Venom y se enfrenta a Superman. Pero obviamente no importa cuánto Venom se está inyectando a Superman. Dios. Y la manera de que Superman así le patea todo, ya sabes, que a nuestro buen amigo Bane, es la cosa más hilarante que jamás he visto en mi vida. Y Lo que te puedo decir de Voodoo, de Alan Moore, Voodoo es un personaje creado por Jim Lee para su cómic llamado Wildcats. Cuando empezó a escribir Wildcats, Alan Moore, él escribe una miniserie de 4 números de Voodoo, donde metemos a este personaje que es mitad humana, mitad Demonite, o mitad alienígena. Tiene unos roces con este rollo de Voodoo en Nueva Orleans y cosas místicas. Malísimo, aburridísimo, muy bonitas portadas, pero la historia, no puedes hacer algo interesante con un personaje tan poco interesante como Voodoo. Y bueno, damas y caballeros, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero no podemos irnos de este programa sin antes recomendar un cómic, okay, que mucha gente me ha pedido que yo lo recomiende. El cómic se llama Saga, de Brian K. Vaughan. No tenía ganas de leerlo porque no aparece absolutamente nada de Spanish en este título, y además el arte es muy raro. Finalmente me di la oportunidad de leerlo porque en Comicology lo puedes tener totalmente gratis, el número 1. Lo puedes bajar directamente a tu tablet o a tu celular. Lo leí y me gustó bastante. No digo que es el mejor cómic que jamás he leído en mi vida, pero es divertido, es entretenido, te crea cierta expectativa, quieres leer más, quieres saber más, quieres saber hacia dónde va esta historia. Es en un mundo totalmente alienígena a nosotros, pero dentro de lo alienígena que tiene, también tiene cosas muy similares, porque al final del día la gente se enamora, la gente tiene que ir en contra de sus ideales por sus ideales mayores, en este caso es el amor, donde son dos razas que están peleándose, pero dos miembros de estas razas se enamoran y tienen un bebé, y ese bebé es demasiado peligroso al status quo, porque significa que esta raza que se cree superior y esta raza que supuestamente es inferior, sí vienen del mismo lugar porque se pueden procrear. Es bastante linda la historia, al menos este primer número. Tengo muchas ganas de ver cosas más interesantes más adelante, entonces estaré leyendo los números de Saga. Camite, editorial Camite, ya la trajo. Les recomiendo que le den un vistazo al número 1. Si les gustan este tipo de historias fuera de lo común, se lo recomiendo muchísimo. ¿Tú ya lo leíste? ¿Qué te pareció? Me gustó. El único elemento que me da curiosidad, pero ya a nivel que lo manejen bien, es el hecho de que la guerra la terminan exportando. Es el único punto que puede ser una fortaleza o puede ser una debilidad. Pero de ahí en fuera todos los personajes son atractivos, son interesantes. Hay lógica en todo lo que se construye y te quedas con ganas de saber qué más en este universo, porque no son solo dos planetas, es todo un universo que está metido en una guerra. Porque además esta guerra es muy curiosa porque está el planeta y la luna, y los que están en la luna, los que están en el planeta le declaran guerra a los que están en la luna, pero no se pueden destruir entre ellos, porque si destruyen el planeta los de la luna, la luna se saldría de la órbita planetaria que tiene. Y viceversa, entonces no se pueden destruir mundos. Entonces tienen que pelearse en diferentes mundos. A eso te refieres con la exportación de la guerra. Y eso agarra algo que hemos visto 20.000 veces y le da un giro nuevo. Y como ese, tienes a dos guerreros que se enamoran. Ya son guerreros que ya son padres y ya no quieren seguir guerreando por el bien de su hija. Entonces tiene cosas interesantes, cosas muy interesantes. Por ejemplo, comprar el número de uno está muy bien porque logran en un solo número explicarte todo eso. Que actualmente es extraño que se logre, ¿no? Cuando debería ser una regla. En el primer número lo que hacen es establecerte quiénes son, dónde estás y hacia dónde vamos. Y para que los próximos números ya te empiecen a explicar hacia dónde va toda esta línea. Me encantó el primer número, es interesante. Le daré oportunidad a los demás números para saber qué pasa, a pesar de que no hay spandex y que el arte está horrible. Cómic bastante interesante. Y como ese tengo muchos cómics que recomendarles, pero desafortunadamente tendrá que ser hasta la próxima semana porque ya son 2 horas 31 minutos. Más las canciones y estamos por encima del tiempo que tenemos que darle. Javier Saurio, gracias por estar con nosotros. Al contrario, fue un placer, hace mucho que no disfrutaba tanto hablar de cómics. Muchas gracias y también muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar escuchando este programa. Nos estaremos viendo la próxima semana ya en vivo y a todo color. Damas y caballeros, ha sido un placer hacer este programa de Comicmanía para todos ustedes. Espero que lo disfruten en estos días de puente y nos vemos próximamente. Adiós. Dirty Pop. Yo. Sick and tired of hearing all these people talk about what's the deal with this pop life and when is it gonna fade out. The thing you got to realize, what we're doing is not a trend. We got the gift of melody, we're gonna bring it till the end. Come on now. Like the car I drive, what I wear around my neck. All that matters, since you recognize that it's just about respect. It doesn't matter how the clothes I wear and where I go and why. All that matters is that you get hype and we'll do it to you every time. Come on now. You ever wonder why this music gets you high? It takes you on a ride. Feel it.